todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. De nuevo arrancamos en directo con dos nuevas horas de Radio Rock por delante. Se agradece la escucha como siempre, bienvenidos y bienvenidas dependiendo del caso de cada uno y de cada una. Encantado de estar de nuevo aquí con todos vosotros. Espero que estas dos próximas horas de Radio Rock sean interesantes para ti. Espero que sonemos también lo mejor que nos sea posible desde la independencia de la comunicación. Con nuestros propios medios, que son los que a disposición nos pone Zopimpe Irratia y estamos encantados. Y luego con nuestras propias habilidades, que esas son igual un poquito más reducidas, pero vamos a intentar sacarles provecho y poder ofrecerte aunque sea un pedacito de lo que es la actualidad del mundo del rock y del heavy metal. No me canso de decir que toda la actualidad es completamente imposible por lo mucho que me llega. Si alguien me ha escrito, pues que tenga un poquito de paciencia si no le he respondido o que insista si le apetece. Si nos conocemos, pues te aseguro que puede ser posible que no haya llegado ante la cantidad de mensajes que recibo, de contactos. Y también es verdad que si es una banda nueva o que nunca ha contactado conmigo y no ha hablado nunca con ellos, es posible que nunca llegue a poder escuchar esos trabajos que me hacen llegar muchas bandas. Vamos, ni con 5, 6 o 7 secretarios podría conseguir abarcar todo ello. Así que venga, vamos a disfrutar de dos nuevas horas de música y de actualidad en torno a ella. Y también de alguna mirada al pasado, como con la que vamos a comenzar, porque enlazando con lo siguiente que voy a hacer sonar en el programa, hoy me apetece irme hasta el año 2002, Canciones Desencantadas, creo que era ya el cuarto trabajo discográfico de Transfer, la banda de Valencia, que el quinto disco, creo que he contado mal. El primero llegó en el 93, Años de Rock and Roll y de Malos Momentos, en el 95, La Gran Mentira, en el 97, Un Fin de Siglo, con el cual yo descubrí a Transfer y que me sigue pareciendo un disco tremendo. Y luego llegarían fantásticas obras como Utopía del 99 o Canciones Desencantadas del 2002. Gentes llegó en 2004, Que Sigues Así en 2007 y yo creo que a partir de ahí prácticamente la banda lo dejó. No, Cicatrices llegaría después, en el 2010, y el grupo pues desapareció. No había vuelto a tener, de hecho, recuerdo que entrevisté a Aris, pues si no me equivoco, con Que Sigues Así o con El Gentes o con los dos. Ya no recuerdo si lo he entrevistado una o dos veces. A Aris, vocalista de Transfer. Y desde entonces les perdí la pista. Siempre fue, por lo menos para mí, una banda muy especial, creo que en general, una banda muy especial dentro del rock urbano, digamos, a nivel estatal. Honesta, igual demasiado honesta precisamente para, digamos, llegar a triunfar a todos los niveles, que yo creo que bien que se lo hubieran merecido sin ninguna duda, y en cualquier caso, sus discos nos han dejado huella. Y por ejemplo, para dar muestra, un botón, este El Pajarillo, que pertenece a aquel Canciones Desencantadas, como digo, del 2002, que me sigue poniendo el vello de punta. Recordamos a Transfer, banda actualmente disuelta, no está funcionando como tal, pero ahí están sus canciones. Arrancamos. Y era un pájaro cantor que cantaba una canción de justicia, libertad y de esperanza. Y hasta que alguien le escuchó, vio negocio en su canción, le propuso de cantar para las masas. Y aquel pájaro cantó, decidido su canción, viendo que su mensaje al mundo llegaba. Con el tiempo la canción beneficios generó, pero al solo las migajas le entregaba. En una nube se encontró la de la manipulación, esa que con embuste siempre te engaña. Pero lo que le dolió fue saber que en su canción el mensaje es lo que menos importaba. La razón mil dudas le planteó y las penas van secando su garganta, ya que no puede entender cómo el mundo actúa al revés, justo de aquello a lo que siempre cantaba. Y en su nido se enterró y junto a la desilusión y la tristeza de cómo la vida pasa. Qué gran banda, Transfer, para el recuerdo, para la historia de lo que ha sido el rock estatal, entiendo yo. Creo que merecen su página, que merecen su hueco y su mención en esa historia. Pues bien, después de que terminara la historia de Transfer, Aris ha continuado con otra formación, con Sin Propina, a los cuales he de decir, y aquí me lanzo una autocrítica, pues no he prestado excesiva atención, no por nada, simplemente porque el tiempo da para lo que da. y no se puede llegar a todo, pero no me cabe duda de que nos habrá dejado buenas obras por el camino. Sin embargo, sí que he podido escuchar su último trabajo discográfico editado en el año 2025, Sobredosis de argumentos, y me parece que tiene 7 canciones fabulosas con cierto sello, es ineludible, con la voz de Aris, que recuerda a los propios Transfer, aunque añadiendo la voz de Laura, que también se hace cargo en este caso, aparte de Aris, voz y bajo. Laura está en la voz y la guitarra, Rubén, guitarra solista, y Ángel estaría en la batería. Estos serían Sin Propina, que es la nueva formación, bueno, nueva, o la formación con la que en los últimos años ha venido funcionando Aris, con su registro característico y personal, con la cantidad de clones y de copias que han surgido en el mundo del rock urbano, como lo quieras llamar. Pues creo que hay que prestar atención a esa gente que tiene un sello, yo entiendo que suficientemente propio, cuando menos, y suficientemente original. Y en este trabajo de 2025, Sobredosis de argumentos, pues nos cuentan cosas tan claras y tan meridianamente claras como las que nos cuentan en este Bancos. El mundo sigue funcionando igual, o por lo menos yo no sé lo que hay arriba del todo, pero desde luego sí que el dinero es algo importante a la hora de mover todos los hilos que nos tienen atenazados un poquito aquí abajo. Un tanto sobre eso va este tema, Bancos. Lo escuchamos de Sobredosis de argumentos. Ahora damos un salto hasta el 2025, el último disco que nos ha presentado desde Valencia, Sin Propina. Son los usureros que mueven el mundo, gobiernan gobiernos de cualquier nación, lo manipulan todo, prestamistas con estafa. Y ojalá que vuelva a ponerse de moda, robar al ladrón 1000 años de perdón, y que no falte dinero a las buenas personas. Los escrúpulos no entran en el corazón de esos sinvergüenzas. Míralos, míralos, allí están, allí están. Las leyes corruptas los conducen. Míralos, míralos, allí están, allí están. Tu felicidad los pone tristes. ¡Oh! Pues ahí están, Sin Propina, Aris, siempre cantando contra las injusticias, sigue siendo clave en los mensajes de Sin Propina, y también cantando a la libertad. Es lo que hacen este otro tema, que también se encuentra dentro de Sobredosis de argumentos, lo nuevo de Sin Propina, con los cuales seguimos por partida doble sonando, enlazando con el pasado, con Transfer, que podríamos decir que fue el paso previo a lo que ahora es Sin Propina. Desde aquí, desde La Mirada Negra, te los recomendamos. Dejar atrás la ciudad, el olor a alquitrán, los bloques de cemento, la maldita ansiedad, las prisas en fingir, el pisar para ser, la ambición y el dinero. Y se enamoró de las olas del mar, de las luces del cielo. Caer, sentir la madrugada. luchar, del amor sin sentir, de vivir entre miedo, de llorar pa' mamar, de no reconocer, de la desigualdad, de tantas reglas sin juego. Título personal, toda una alegría reencontrarme con Aris, escuchar un nuevo trabajo de una de sus bandas, en este caso Sin Propina. Imposible no recordar a Transfer, esa voz es particular, es única, es genuina y por lo tanto pues es normal que nos lleve a recordar precisamente a lo que hiciera en su día con Transfer, que creo que dejó huella, y con Sin Propina pues sigue dejando huella. Entiendo que funcionando como lo permite hoy en día el mundo del rock, siempre han sido Transfer, siempre fue una banda muy humilde, también hay que decirlo, su forma de ser, su forma de funcionar, y de esa manera sigue funcionando a día de hoy Sin Propina. No descarto, aunque no es lo que me va a dar de mí la vida, las posibilidades, intentar contactar con ellos y poder hacer entrevista y presentar este disco, este Sobredosis de Argumentos, en próximos programas. Seguimos, anticipan el nuevo disco Cobardes, la banda de Navarra. Balance de Daños llevará por título, y uno de los temas que nos lo adelantan es este En Estado de Coma, con el cual te dejamos ahora mismo. Ya no pides guerra, y eso a mí me hace daño. Me gritas que te olvide y no he dejado de intentarlo. Y he vuelto a las andadas, a mis malas manías. No me pesan las noches, pesan más sin ti los días, sin ti mis días. Vivas mis poemas, yo le canto al fracaso, y hemos roto las citas de ese viejo calendario. Y este morir deprisa, estrellado en tus labios, como un acto suicida, lo de mal quererte a diario. Y tú como en una peli de amor, abrazadito al rock and roll. Aquel vestido gris, donde a menudo tu cielo te llora. Ese que dijo salvarte de mí, deja tu mundo en estado de coma. Si tú misma te has olvidado de ti, yo aunque lo quise nunca lo he logrado. Yo que siempre te hablaba del futuro, me he quedado roto, anclado en el pasado. Tienen fechas de presentación próximamente Cobardes, el 17 de abril en Madrid, el 9 de mayo en Gijón, el 15 de mayo en Barcelona, 23 de mayo en Pamplona, en la Sala Central, el 29 de mayo en Bilbao, en la Sala Santana 27, y el 6 de junio en Valencia. Esas son las próximas fechas de Cobardes presentando este balance de daños. Seguimos con ellos. Han adelantado algunos temas de ese disco, de momento son adelantos. La fecha del disco pues no la he visto por aquí, no sé si... me la he perdido. El caso es que bueno, será el próximo trabajo y fecha oficial de lanzamiento no sé si tienen, pero estará a puntito de llegar. Cerquita de lejos de mí. Sello característico con esa voz rota, recuerda evidentemente a Cuche, a quien no se lo recuerda. Sigue el idilio de Navarra con el rock urbano, con este tipo de rock por parte de Cobardes. Escuchamos también este Cielo y Mar, que pertenece a ese nuevo disco, a ese balance de daños. Cobardes. Tú dejaste llevar lejos del caos, allá donde se paran las horas. Uy, qué raro verte triste cuando te perdiste. Dime que aún no te has olvidado, que el futuro está de más, que aún es cuece aquel pasado. Y aquello que llamabas libertad, te invito a recorrer mi mundo una y otra vez. Tú ven, hagamos el amor y deja que se enreden nuestros pies. Tú déjate llevar lejos del caos, allá donde se paran las horas. Ven, te invito a recorrer mi Banda gestada en 2016 y ascendiendo escalones a cada nuevo paso, en cada nuevo disco, en cada nuevo tema, en cada nuevo concierto, dando pasos adelante aquí en Bilbao, el próximo día 29 de mayo en la Sala Santana 27. Imagino que la grande, porque la última ocasión que vinieron por aquí, yo no estuve, pero sé que tocaron en el Café Anchoquia. Así que con el ritmo que llevan de crecimiento y de popularidad, entiendo que será en la Sala Grande de Santana 27. Ahí estarán Cobardes, aquí en Bilbao, ese próximo día 29 de mayo. Y continuamos con lo nuevo de Garry, en este caso nos venimos a Vizcaya, Íñigo Garrido, que sigue con su periplo en solitario como Garry, y ya sabéis, miembro de Triple Zero Band. Y vamos a escuchar este segundo adelanto, tiene ya tres, hemos pinchado uno hace ya unos cuantos programas, tengo pendientes dos más, hoy me voy a quitar uno de ellos porque va a sonar este, A la sombra de tus días, y vamos, poco a poco irán sonando esas canciones de Garry, al que próximamente también esperamos tener por aquí cuando él quiera, cuando tenga ya pues nuevo disco o cuando tenga una colección de nuevas canciones que quiera presentarnos con algunas palabras. Sabe de sobra que tiene las puertas de este programa abiertas. Estamos en Vizcaya, músico vizcaíno, sacamos pecho una vez más de los buenos músicos que tenemos a nuestro alrededor. Garry, a la sombra de tus días. Nunca buscaste la salida, te conformaste con el lugar. Te ves en el reflejo sin vida que contar. Historias no vividas, sueños por hallar. Perdiste en cada intento sin saber ganar. Fueron firmes, tus sueños se ahogaron sin más en la rutina de lo simple. Dejaste tu alma olvidar, te ves en el reflejo sin vida que contar. Historias no vividas, sueños por hallar. Perdiste en cada intento sin saber ganar. Queda el susurro eterno de lo que pudo ser y no es. Bajo el cielo de tus inviernos, en la soledad de tu ser, queda. el susurro eterno de lo que pudo ser y no es. Pues esta es la manera en la que se abre este Molestar General, el nuevo trabajo discográfico de Mamá Ladilla, no sé si duodécimo, decimotercero ya, en una larga trayectoria de una banda realmente genuina, única, particular y original. O sea, todo unido y además manteniendo ese sello y siguiendo continuando haciendo muy buenas canciones ya después de 32 años de carrera, si no me fallan las cuentas, 32, 33 años, 32 desde que sacaran lo que fue su primera obra, o sea, casi nada. Y como podemos apreciar, esa genialidad, esa capacidad de contar historias, de hacer una crítica ácida con humor, sigue plenamente intacta en este trabajo discográfico. Por todo ello, para mí es un auténtico honor poder charlar en el día de hoy, pues, con su pilar fundamental durante todo este trayecto, Juan Abarca Sanchis. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenas, y gracias por lo de Sanchis. Me he acordado, ¿eh? Por no decir Sanchis. Ya te digo que como a mí me pasa igual, si recuerdas, te lo comentaba, que me pasa igual con el apellido mío, que es Refollo, y todo el mundo me lo escribe mal. Y siempre me estoy peleando con la gente. Me sentí completamente identificado. Hay que defender el apellido tal cual. Sí, sí, sí, no, pues se agradece. Tenemos que hacer piña a los Sánchez. Eso es, pues lo primero, oye, enhorabuena por este trabajo discográfico, porque considero que es como para, es para estar plenamente satisfecho, y yo no sé si también dentro del grupo vosotros os sentís así. ¿Qué sensación tenéis una vez que tenéis el disco en la mano? Pues muy buena, muy buena. Y además ha sido una cosa que ha venido como sobre la marcha, porque nosotros teníamos al principio pocas canciones, a mí me estaba costando traer material nuevo, tal, o bueno, fui sumando más y más y más. Teníamos la idea de hacer un EP incluso, o sea, que estábamos un poco como nadie desganados. Pero cuando empezamos a echar muchas más canciones a la saca, decir, esto cobra forma, tal, nos empezamos a entusiasmar más, ya lo acabamos haciendo todo el curro y tal. Pero no fue hasta el final, hasta que no estaba todo ordenadito, mezclado, masterizado, que lo pudimos escuchar ya en Fila India, que nos impactó bastante. Dijimos, hostia, que nos ha quedado muy bien. No sé qué cojones ha pasado. Ha quedado como mejor de lo normal. Así que estamos encantados. ¿Te apuntas a lo del último es el mejor disco? ¿O tú no eres así? Tú sé que eres una persona sincera, ¿eh? Y tú nos vas a decir lo que piensas. Sí. No, soy como más que sincero, soy como sin filtros, ¿no? Digo cosas que se me pasan por la cabeza y luego digo, joder, ¿para qué he dicho eso? Pero siendo totalmente sincero, pues nosotros siempre podemos decir eso de que el último disco es el mejor, porque siempre estamos recién entusiasmados. Creemos que esta vez es mucho mayor el impacto. Nos lo hemos currado mucho, como siempre, pero es posible que lo hayamos currado no tanto como, por ejemplo, los dos anteriores, que estábamos más obsesionados, más metidos ahí en harina. Esto ha sido como un poco más rápido el proceso. Sí. Y eso, pues, ha acabado siendo mejor. No sé por qué. Yo creo que ha resultado como más espontáneo. Sí. Y yo, o sea, volviendo a la sinceridad, yo cuando hice las primeras escuchas ya así en mi casa, aparte que una se me saltaron las lágrimas directamente al acabar, acabé pensando, hostia, esto es lo mejor que ha hecho este grupo pero en muchos años. Yo me remonto al Autorretrete para pensar en un disco que me parezca objetivamente tan bien hecho como este, siempre dentro de los parámetros La Villa, ¿no? Que son, es una cosa que tiene su límite y tiene sus características, pero siempre dentro de lo que somos capaces de hacer nosotros, hemos hecho lo mejor en mucho tiempo, estoy seguro. Y nos has desvelado, Autorretrete lo tendrías un poco como referencia de disco de Mamá La Villa, ¿o no te querrías quedar con uno en concreto? No, pero bueno, es que Autorretrete fue la última vez que yo noté si ha llovido. Es que es del 2005, ¿no? Pues no te puedo decir ahora mismo, pero sí es uno de los clásicos del grupo. Sí, me pasó en 2005. Fue hace, pues 21 años. Es la última vez que yo recuerdo haber visto como que las canciones nuevas, la gente las celebraba, pero directamente, ¿no? Pero las canciones nuevas, bastantes de ellas y con bastante efusividad, ¿no? Que lo normal es en un concierto nuestro, que hay un disco nuevo, pues ir tocando alguna nueva, y que la gente pues las vaya como tolerando, ¿no? Uh-huh. Y que luego con el tiempo pues algunas dentro del repertorio pues se van haciendo un poco más clásicas y tal, eso es pues normal. Uh-huh. Pero en el caso del Autorretrete presentábamos, no sé, Humphrey Wayne, esta, la otra, y la gente tenía una ovación ahí específica, o sea, venía gente que venía por ese disco, ¿no? Por todo lo anterior del grupo, ¿no? Sí. Y en este caso yo creo que se está produciendo un poco lo mismo, aunque todavía no lo hemos presentado mucho en directo. Yo creo que está viendo otra vez ese entusiasmo como inmediato, ¿no? Por lo que se está haciendo ahora. Sí. Eso a mí me hace mucha ilusión, porque yo siempre pienso que hay que estar un poquito con las orejas levantadas con lo que ocurre ahora, ¿no? No pensar en las cosas tan... O sea, podemos tirar de hemeroteca, ¿no? Y tirar del pasado todo lo que queramos, pero todo lo que se está produciendo a nuestro alrededor, pues mola. A mí me mola ir a ver Torrente, lo primero que opine, me mola ir a hacer, yo que sé, escuchar el disco de Rosalía, ¿sabes? O sea, hacer cualquier cosa que esté ocurriendo ahora, comérmela y lo voy a opinar y decir, bueno, pues, me ha gustado, no me ha gustado, no vuelvo a oírlo, lo que sea, pero está lo que hay ahora, ¿eh? Uh-huh. Entonces me gusta mucho que ocurra eso con mi grupo. Uh-huh. Pues sí, señor, Autorretrete del 2005, te lo confirmo, ¿eh? Aunque sí que es verdad, yo fíjate que hablando de lo que es la historia de la banda, aunque estamos hablando del presente y vamos a hablar del presente, yo os conocí con el Naces, Creces, Te Jodes y Mueres, y por eso un poco lo he tenido como disco, no sé, no sé si el favorito, pero un poco casi el fetiche, digamos, ¿no? Lo que pasa que sí que es verdad que Reggae Sound igual luego fue, no sé si fue el que os puso ya definitivamente en el candelero, y no sé si los seguidores, porque tú has hablado un poco de Autorretrete, ¿no? Pero los seguidores en sí os tienden a comparar pues con aquella época, Requesón, sobre todo, Power de mí, Analfabada, ¿no? También están por ahí como clásicos. No os podéis quitar eso que le ocurre a los grupos clásicos, que es que normalmente no se pueden quitar la comparación con los discos con los cuales pues hizo la base de fans, digamos, de la banda. Sí, y a unos niveles que a veces son muy locos. Yo que sé, haces una canción en fa sostenido y te la comparan con otra que está en fa sostenido. Ya. Porque reconocen al acorde. Es que estás completamente atrapado, ¿no? Pero, bueno, que dan morcilla, o sea, sí. Yo no reniego de nada hecho antes. Y el de Requesón, ya que lo nombras, sí que ha definido mucho en Estados Unidos y tal y cual, pero ese hubo que hacer mucho con pico y pala, ¿eh? Para defenderlo. O sea, en ese momento no venía mucha gente a vernos, ni las canciones se volvían. O sea, las canciones esas, algunas se volvieron clásicas siempre dentro de nuestro alcance, muchos años después, ¿no? Entonces ahora es fácil decir, hostia, yo pongo todos los discos en fila y Requesón está muy bien. Pero en el momento no, o sea, la gente no estaba muy atenta. Era una cosa un poco de nicho, de frikis. En cambio, ya te digo, con el autorretrato sí que ocurrió algo como un poco más visible, ¿no? Y ahora nos da la impresión de que está volviendo a ocurrir. Siempre vuelvo a poner las comillas y los paños calientes, o sea, siempre dentro de nuestro alcance, ¿no? Que es bastante, pues, mediano. O sea, no es ni muy bajo ni muy alto, y estamos cómodos ahí en esta especie de segunda división, o como la quieras llamar, pero siempre dentro de ese ambiente, pues parece que este disco, ha asomado la cabeza, yo no sé qué ha pasado. Bueno, alcance mediano por cómo está la música, que tendríamos que entrar en otros factores, pero a ti hay que reconocerte como uno de los músicos, desde luego, genuino, no sé si decir genial, único, como quieras denominarlo. Por ahí leía alguien que comentaba: si Juana Abarca no hubiera existido, hubiera sido imposible inventarlo. O sea, fíjate, hasta dónde llegamos, ¿no? así que sí, no, el tema está en eso, en que, claro, por desgracia, vivimos en un mundo muy publicitario, y aquí si no hay ese tirón de estar constantemente en televisión, a veces hablando de cosas que ni siquiera son ya de música, porque parece que la música a veces es lo que no interesa, ¿no? Interesa más casi cualquier otra cosa. Es complicado que a un músico se le reconozca lo que es, pero vamos, para mí Mamaladilla, y concretamente tu sello, has estado también en otras formaciones, tienes también tu carrera en solitario, Juana Abarca de por sí es un nombre importante, Mamaladilla como proyecto tuyo es otro nombre importante. Yo entiendo que tenéis vuestro hueco particular como banda, no sé si influyente, porque sois incluso difíciles de seguir, ¿no? De intentar imitaros, es incluso complicado, pero sí que entiendo que el nombre de Mamaladilla tiene ahí su hueco particular en el mundo del rock estatal, o sea, yo creo que no cabe duda. Sí, lo que pasa es que yo creo que esto, hombre, con los años pues te va volviendo más, yo qué sé, más referencia o chico, como lo quieras llamar, pero es un poco, yo qué sé, cuando, por ejemplo, ponían a Motorhead a telonear a Metallica, y a Metallica les daba vergüenza, ¿no? Decía, pues, ¿cómo, claro, cómo me va a telonear mi padre, ¿no? Pues, o sea, grupos como que se hacen más referenciales, más importantes en la historia y tal, pero que tienen menos tirón que otros más grandes que han tenido más éxito. Eso, todo eso es normal, ¿no? Nosotros, esa primera división, yo creo que a estas alturas, bueno, hace mucho ya que se podía afirmar que no lo vamos a alcanzar nunca y que no nos importa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a estas alturas yo estoy seguro ya de que no va a ser, quizá que va a ser así, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, felices. Ahora, si hay cierto, yo qué sé, cierta cualidad como de eso, de referencia, de haber influido en gente y tal, pues encantados de la vida. Uh-huh. Además, bueno, tú siempre te has referido a la banda como una banda más bien de punk rock, siempre con esa catalogación de humor zafio, ¿no? De por medio, pero oye, yo escucho vuestros discos, este disco en concreto, escuchar la forma de tocar las guitarras, la pegada que tiene la batería, cómo pega, el metal no te gusta también, porque lo digo porque es que a mí me parece, fíjate que hay canciones incluso cortísimas, de apenas un minuto, pero yo, como seguidor más metalero, digamos, yo es que escucho este disco concretamente y disfruto como un enano de lo que entiendo que tiene cierto toque metal también. Sí, el productor directamente, hablando en una conversación así casual, lo describía como metalero total, ¿no? O sea, como que el sonido era ese de cara a, pues, a lo que sea, cualquier cosa técnica que estábamos hablando. Y sí, o sea, la cuestión es que el metal a mí me ha gustado siempre muchísimo, no es lo único que me gusta, pero me gusta muchísimo, y configuró mi forma de tocar la guitarra totalmente. Lo que pasa es que mis compañeros de toda la vida pues no eran metaleros, entonces surgió una mezcla un poco más curiosa. Lo que pasa es que los de ahora sí. Mis dos compañeros actuales sí que han mamado todo Maiden y todo lo que haga falta. Entonces, y llevamos ya más de 10 años juntos, 10 o 12, creo que calculábamos el otro día. Sí, sí. Entonces, pues eso se nota en los últimos tres discos, que son cada vez más burros, porque el origen de lo que yo voy escribiendo pues es bastante metalero, tiene ese ingrediente de todo el rato. Entonces, si los que tocan el bajo y la batería no recogen el testigo de una manera demasiado metalera, pues surge la mezcla, pero como si lo hagan, pues vamos a opinión. O sea, hay momentos, yo creo que son claramente metaleros, no sé si es un metal antiguo, moderno o de qué época, pero es como una especie de forma de ser metalera a la hora de tocar. No sé, incluso contemporáneo, progresivo, o sea, tiene ese toque, tiene esa pegada, tiene esa fuerza, desde luego, el disco y ese sonido tan contundente y claro también. Abel del Fresno en la batería y Sergio Legazpi en el bajo. Son tus compañeros, como bien has dicho, desde hace ya bastante tiempo. ¿Cómo influye, cómo te influye a ti eso a la hora de componer? Creo que en este disco los temas son tuyos. Hay que recordar que tú, aparte de vocalista, guitarrista, también tocas la batería. Entiendo que es igual a ti como compositor, a la hora de indicar a tus compañeros por dónde deben ir o qué es lo que pueden o deben hacer. No sé si influye o no, y más teniendo en cuenta que ya, vamos, que os conocéis perfectamente porque lleváis más de 10 años juntos. ¿Se influye el qué? Sí, ¿cómo influye a la hora de que tú compones las canciones y sabes lo que le puedes pedir? No sé si les dejas un poco vía libre para que ellos también aporten algo dentro de lo que es una composición tuya o diriges, por ejemplo, plenamente esa base rítmica, porque ya digo, tú como batería pues también sabes muy bien lo que hay que hacer. No, yo como batería estoy muy por detrás, o sea, no, yo lo que ahora es aprender más, ¿no? Al estar estudiando mucho batería, pues me fijo más en lo que hace Abel, en lo que hacía Cerro en sus tiempos y en aquellos tiempos, y aprendo, pero no intervengo en el sentido de hacer esto al otro. No más de lo que había intervenido siempre, porque aquí mi punto de vista es el de guitarrista, cantante, compositor, entonces estoy pensando, pues aquí necesito que el ritmo vaya al doble, a la mitad, me sobra este bombo, me sobra que hay un acento que no sé qué cojones pasa y tal, pero no me meto en el sentido de experto ni de lejos, porque no creo que me corresponda. Lo que sí que me hace es un poco tocar la guitarra de una manera igual un poco más percusiva. Desde que paso muchas horas aporreando, pues me hace sentir la mano derecha de la guitarra de una manera un poco distinta que me mola bastante. Uh-huh. Y respecto a lo que hagan los demás en el grupo, yo creo que el papel siempre ha sido un poco el mismo. O sea, llevo yo con mi movida muy loca, muy caprichosa y muy, muy precocinada, que si la canción está muy hecha, puede que hasta presente una maquetita con una caja de ritmos y tal, entonces esté ya como todo bastante bocetado. Si está menos hecha, es una idea un poco más sin hacer, pues lo acabamos terminando más entre los tres, y a partir de lo que hacemos en el local, yo me la llevo a casa y la vuelvo a rehacer y la leo, no sé qué. Y entonces siendo un bicho un poco más de grupo. Pero eso siempre ha sido así, con miembros anteriores y con los actuales. Y nos has comentado, ¿no?, que había un momento en el que pensabas que podíais hacer un EP porque no había canciones. No sé, yo como siempre, eres una de esas personas que tiene talento. Y el talento va unido al trabajo, porque a veces si tienes talento pero no trabajas, tampoco sirve de nada tenerlo. Pero el talento lo tienes. En ese sentido, no sé, la sensación que da, podía haber un momento de bloqueo. Yo la sensación que tengo cuando escucho un disco de Mamaladilla, cuando escucho tus canciones, es que son momentos de un momento de inspiración en donde tú sacas casi la magia y prácticamente parece que salen solas, ¿no? Pero detrás hay mucho trabajo, hay cosas que se te han atascado, cosas que han costado dentro de un disco que luego lo escuchas del tirón y la verdad que entra, vamos, de principio a fin. Sí, o sea, hay las dos cosas. Sí, que algo se me atasque y que algo me cueste miles de horas, eso pasa siempre, lo ha pasado desde el principio, siempre. Y lo de que hay ideas que parece que salen como solas, pues también. O sea, algunas de las canciones que más gustan a la gente, yo no sé, la de Chanqueta Muerto, que es un poco casi un chiste de canción, ¿no? Son cuatro acordes ahí pegados y una idea, pero pues tiene su gracia. Entonces, eso yo recuerdo que lo hice en un rato. Y me acosté pensando en la idea y por la mañana, al ratito lo tenía todo grabado, todo con una caja de ritmos y tal. Y la canción ya era más o menos como siempre ha sido. Entonces hay ideas como muy así, hay otras mucho más complejas, claro. pero casi siempre un riff, un, yo qué sé, una pequeña estructura, una melodía, casi siempre sale un poco sola. De hecho, me brota un poco sin parar, o sea, me brota una especie de línea de montaje que no se acaba nunca y de la que tengo que extraer yo cachitos, ¿no? Digo, bueno, este cachito vale, estos 80 cachos no valen para nada, ¿no? Y entonces, yo creo que esto consta de un montón de ideas bastante frescas que han salido así solas, que luego se han arreglado a base de horas y horas de curro. ¿Te puede sorprender a veces lo que igual no esperabas que fuera a tener éxito, que fuera a gustar, y que luego sí gusta? Y eso te puede hacer pensar en algún momento dado que igual hay ideas pues que has desechado porque has dicho, va, esto es imposible, no puede ser. Y quién sabe si no te has dejado fuera en algún momento algo que luego resulta que a los seguidores igual sí que les hubiera gustado. Porque ocurre muchas veces, ¿eh?, que lo que menos esperas y lo que tú dices, lo que igual sale más espontáneo y casi que no le das importancia, y luego es lo que más pega. ¿Te ocurre en algún sentido o te ha ocurrido cosas así? Sí, pero, o sea, yo no puedo saber las cosas que he descartado si hubieran gustado o no. Pero las descarto muy de primeras. O sea, son cosas que veo ahí un parrafito escrito en un papel y al día siguiente lo veo, o meses después lo vuelvo a ver y digo, pero esta mierda no me está llegando a descartar, ¿no? ¿Cómo pude yo seguir por la línea tercera si las dos primeras ya eran una mierda, ¿no? Y en cuanto a las que sí que tiran para adelante, es que me aseguro tanto de hacer la versión mejor o la menos mala de lo que se me ha ocurrido, que en un momento que digo, joder, esta letra no la puedo mejorar yo, y sé de muchas que tampoco la podrían mejorar. O sea, el listón es tan tiquismiquis, tan jodidamente alto, que ya no, o sea, solo he dejado cosas que o pienso que están muy bien, o pienso que a ver quién tiene huevos para mejorarlas, ¿no? O sea, algunas son el mal menor, ¿no? Pero son las menos posibles. Entonces, claro, si el... ¿Cómo se llama? O sea, si el... Bueno, eso, el listón. Si, o sea, si no me permito una cosa que baje de determinado listón bastante alto y me lo curro las horas que haga falta para que eso quede así, al final ya el resultado final es que... Está un poco blindado, o sea, no, la canción puede seguir siendo una mierda y no gustar a mucha gente, o parecerle ofensivo o lo que sea, pero por lo menos la forma he sido tan exquisito a la hora de rematarla que está muy lejos ese primer acto de coger una idea o desecharla. Uh-huh. No sé si me he explicado. Sí, sí, sí. Sí, no, perfectamente, no te preocupes. Lo de ser ofensivo es algo que, sí. No sé, a ti te... Porque claro, hoy en día cualquiera se ofende. Yo a veces digo que estamos en unos tiempos que igual dices buenos días y alguien se ofende también, porque igual para él no lo son y no le gusta que se lo hayas dado. Y el disco se llama Molestar General, que yo creo que es bastante claro, ¿no? No sé si en algún momento te has cortado a la hora de decir algo, porque yo sé que puede haber, hay pensamientos que a todos se nos pasan, ¿eh? Se nos pasan por la cabeza cosas que decir, bueno, por educación, por un mínimo de educación o de respeto, esto igual no lo debo decir. No sé si tú en algún sentido te autocensuras en algún momento o para nada, ¿no? Todo lo que es este molestar general, el título del disco, yo creo que indica muy bien lo que es una actitud ante la vida por tu parte. Por lo menos artística, sí. A mí me gusta mucho todo lo disruptivo. Me gusta mucho cuando la gente pone en un sitio lo que no debería estar ahí, ¿no? Pero no en la vida real, sino, pues eso, en un lado, en un cuadro, en una canción. Entonces, yo procuro llenarlo todo de eso. Ahora, de allá que no me autocensure, yo creo que se autocensura todo el mundo. Lo que pasa es que con el tiempo mi autocensura ya no es tanto de hasta dónde me puedo pasar. Yo he comprobado que me puedo pasar más o menos todo lo que quiera. Realmente no pasa nada. Lo comprobé con la canción aquella de Gatitos. Uh-huh. Pero como, joder, es que más asco que esto ya no puedo. Si es que me está dando asco a mí, ¿no? Y luego comprobé que no pasaba nada, ¿no? O sea, que ese explorar los límites tan hasta el fin, por lo menos en algún sentido, pues no pasaba nada. Entonces, yo qué sé, mira, por ejemplo, la canción que abre el disco, que es Barbacoa en la Morgue, teníamos muy clara la música y yo estuve explorando muchas opciones de letras. Y el estribillo tenía claro que iba a ser Barbacoa en la Morgue porque se me había ocurrido, me hacía muchísima gracia. No quería que hablara de tripas porque me daba asco, me parecía que si me ponía a hablar de tripas iba a ser una cosa... No iba a poder hablar de tripas sin ser completamente asqueroso, ¿no? Entonces exploré otras muchas opciones, pero no me gustó ninguna. Entonces acabé dejándome llevar por las tripas, y una vez que dije, hostia, esto está bien, venga, pues tripas. Entonces, pues claro, como hago siempre, lo exageré todo, todo, todo lo que pude. Porque ya si te pones, te pones, ¿no? Entonces es un ejemplo de que por un lado yo no me he cortado, y por otro lado, hasta ahora nadie me ha dicho, joder, te habrás quedado a gusto, ¿no? Como mucho me han dicho algo así, ¿no? Como, joder, vaya canción de tripas, ¿no? Pero eso es como una canción de tripas, pero que te ríes, ¿no? Es como ver Brain Dead o algo así. Y la canción acaba hablando de eso por un poco por casualidad o por falta de otras opciones. Entonces no es un plan de vamos a pasar todo lo que pueda y tal. Entonces al final, más que censurarme o no, me siento bastante libre. Y lo único que hago es que si voy a hablar de un tema, pues eso, me meto a fondo. La clave está en tomártelo en clave de humor, igual no tomarte ni muy en serio tú a ti mismo. Porque es que hay veces que hay grupos que, o bueno, grupos o opiniones, o gente que cuando dice algo parece que es como una especie de sentencia, ¿no? Y a veces se le da como demasiada importancia a algo que realmente no lo tiene, que puede ser lo que plasme uno en una opinión, o en un momento dado una sátira, o lo que tú quieras, ¿no? Hay que meterse en ese contexto, lo tomamos como es, y luego, oye, la vida sigue. Vosotros tenéis esa ventaja, aunque ya vemos que con el humor también hay gente que no se toma todo bien, pero sí que es verdad que vosotros... el hecho de tener ese humor ácido que habéis tenido siempre, igual os da una libertad que otros grupos que son comprometidos, pero en un plano, digamos, más serio, entre comillas, que el humor también es algo serio, ojo, pero más, igual no la tienen, ¿no? Y vosotros sí tenéis esa licencia. Claro, es que si te pones con letras comprometidas, luego al final tienes que acabar llevando una vida muy estricta, según tu propio compromiso. Y tu compromiso puede cambiar, puede variar, puede... Claro. Me parece una cosa bastante estrecha, bastante complicada, que respeto quien lo haga, pero que a mí nunca me ha ido. Y es verdad que nosotros, en el fondo, tenemos mucha seriedad en todo, bueno, ensayamos y no llegamos tarde y siempre estamos allí y todo está afinadito y colocadito y yo qué sé, escuchas 10 canciones seguidas en directo y llegas ya a no darte cuenta de que tienes cierta dificultad hacer eso, hasta que no hay un fallito, y dices, están tocando un directo de verdad, ¿no? O sea, la seguridad es total. Claro, si de repente nosotros empezamos una canción, 1, 2, 3, va, y cada uno empieza una, porque nos hemos equivocado con la misma canción, y pasa alguna hecatombe de ese tipo, no solo no importa, sino que casi es que es un chiste bueno, ¿sabes? Empezamos a decir tonterías por el micro, así que tú, flipo, ya no sé qué, como que no importa, o sea, hay una especie de desdramatización que tenemos ahí de fondo, que mola. Pero también, volviendo a la letra de tripas, todo esto de barbacoa en la morgue, pues, bueno, pues es que es desrealizado desde el título, ¿no? Pero bueno, te pones a ver las descripciones de burradas y de repente aparece que machacan cráneos con el libro de Tolkien, ¿no? ya que rimaba, pues es... Vamos a escoger como objeto contundente para machacar un cráneo, vamos a escoger un libro de Tolkien, ¿no? Yo me imagino el Silmarillion o una edición buena del Señor de los Anillos de la que son en un solo tomo, ¿no? Como era a tercer originalmente. Entonces, el hecho de poder meter esa frase ahí y no ya que haga un poco de gracia restablecerla, sino que pegue, ¿sabes? O sea, entre otras cosas más serias o serias, entre comillas, de repente colar una que es como totalmente disruptiva y que se pegue. O sea, el fondo estaba preparado para que en cualquier momento podamos hacer cualquier cosa de esas, y a mí eso sí que me da mucha libertad y mucha alegría a la hora de hacer letras y a la hora de hacer un poco todo. Joder, es que vosotros también a la hora de hacer letras, fíjate que le pregunto a las bandas, ¿no? Cuando ya llevan como vosotros, ¿no? Una docena de discos, ya le preguntas, joder, ¿y de qué hablar? Si ya es que ya hemos hablado de todo. Bueno, en el caso de Mamaladilla es que lo vuestro es inabarcable, porque a mí en cada disco me sorprendéis. O sea, la única banda que se me ocurre que pueda hacer algo tipo Barbacoa en la Morgue sois vosotros, o una oda a las pollas, como en el caso de Viva las Vergas, ¿no? Por poner un ejemplo. Es que, claro, no es como una banda que, como hemos dicho, igual está más en el plano social, y en el plano social siempre es lo mismo, que si las crisis económicas, que si las guerras, las injusticias... Joder, es que lo vuestro, yo no sé de dónde sacas la inspiración... O no sé si hay una clave, ¿no? Que también es verdad que yo creo que tienes simplemente la imaginación para hacer de algo, de lo más cotidiano, digamos, tú es que haces una historia, o sea, es alucinante. No sé si hay, después de 12 discos es más complicado para ti encontrar de qué hablar o no. Sí, hombre, lo más complicado es cuando es un papel en blanco directamente, ¿no? Es como cuando hay una música hecha y no sé qué letra ponerla ni de qué hablar. Pero en cuanto sé de qué hablar... Y están los límites establecidos, son tantas estrofas, tal, tienen que rimar de esta manera. Entonces empieza a escribir como un chorro. Pero buscar un tema sí que es jodido. a mí lo que me gusta es encontrar una especie de hueco. Es como, ya que hablas de la de las pollas, es una obra a las representaciones de pollas, ¿no? En las paredes, en los libros. Ya. Entonces, a mí lo que me hace gracia de, no de la canción misma, sino del concepto de hacerla, es pensar que está todo el mundo con su seriedad discutiendo que si el feminismo, que si no, que si hay un movimiento pendular, que si tal autora, que si la otra, estos están peleando, esto está pasando, el auge de la extrema derecha, y de repente hay un bufón ahí haciendo una canción sobre las pollas. Entonces, lo que más gracia es el concepto, ¿no? Que en medio de tanta seriedad, de repente, pues salga un gilipuestas por ahí a contar una parida que en principio es completamente bochornosa de por sí, también lo es por el tema a tratar en este momento, ¿no? Es como, justo ahora tienes que hacer eso, pues sí, ¿no? A mí me hace mucha gracia el concepto, y eso es lo que igual me despierta más la risa y me hace echar toda la energía que pueda en la letra, en la música, en todo, hasta que salga una canción lo más así posible. Es curioso, ¿eh? El esmero que tenéis para poner títulos a las canciones, porque concretamente la de las pollas es Viva las vergas, pero al final es la de las pollas. Y es algo que a vosotros os pasa mucho con las canciones. De hecho, en el tema Los puñitos, lo dicen, no habéis tocado la D, porque claro, es que vosotros tenéis la capacidad que si le ponéis un título a las canciones, nadie se acuerda del título. Esta es la de las pollas, aquella que había antaño, la de los cojones negros, no sé qué, os pasa habitualmente, ¿no? Sí, muchos de los títulos de canciones de este disco se postularon como títulos del disco mismo. Y al final se quedaron ahí. Se pudo llamar Pereza y Tontos, estuvo un tiempo ahí. Al final lanzamos para la de la montaña, pero nosotros mismos la conocemos como la de la montaña. Uh-huh. Y así, la que se acabó llamando Rebájate y Disfruta, que es así la acústica. También hubo un momento que hola más el de molestar. Tenemos ahí tres o cuatro. Y Viva las Vergas pudo ser otro título también, habría estado bien. Uh-huh. ¿Y por qué Molestar General al final? ¿Que no hay ninguna canción que se llame Molestar General? No, pero bueno, pero reúne a todos, ¿no? Sí, reúne todo. Sí, yo qué sé, ¿verdad? Es el que menos nos disgustó. Sí, había que elegir. Pero con eso estamos siempre en meses, ¿eh? Oye, hay como que actualizar el chiste, ¿no? O sea, el primer día que dijimos Molestar General, pues difícil, jaja. Pero una cosa es eso, y otra cosa al día siguiente, a lo mejor, con la resaca, volver a repasar y decir, mirarnos ahí los unos a los otros y decir, pero a ver, el disco se va a llamar así. Y si nos vuelve a dar buen rollo, pues va acumulando como capas, ¿no? Se va como solidificando. Y entonces este proceso ha durado meses. Entonces yo no te sé decir. O sea, cada vez era más difícil rebatir ese título con alguna otra ocurrencia que no saliera de repente. Entonces pues se acabó quedando por derecho propio. Bueno, y a ver quién va después de... Joder, ¿alguno de vuestros seguidores, si es que no se asusta ya, después de escuchar la de Los puñitos, va a ir con la cabeza agacha después del concierto a decir, joder, yo soy uno de esos que fui después del concierto y os dije que por qué no habéis tocado tal canción? Menuda crítica directa a esos seguidores que igual con la mejor intención del mundo van y os dicen, oye, que no habéis tocado tal. Yo, es que hasta los cojones ya de que todo el mundo se acuerde. Tengo no sé cuántas canciones y todo el mundo se acuerda, no has tocado esta, ¿no? ¿Qué queréis? Que toquemos 8 horas, ¿no? Eso fue un desahogo, ¿no? Yo creo que para ti. Sí, en principio es un desahogo, pero sobre todo es una risa. O sea, si a mí me da igual, o sea, que lo sigan haciendo, por supuesto, y lo que quiero es que ellos lo sigan haciendo y que nosotros no podamos descojonar del hecho y ya está. Nada para más. Bueno, y la de, concretamente, la has mencionado, la de Parecéis Tontos, habla un poco del endiosamiento de un personaje, ¿no? Podríamos decir, en cierta manera. Porque se juega, yo, lo de la montaña es una metáfora, entiendo, ¿no? O no sé. Supongo que en el fondo lo es, pero para mí es bastante literal. Yo soy bastante simple, en realidad. O sea, es como si bajara alguien de una montaña, se la adora, no sé. No sé, o sea, sí, o sea, pues es una metáfora de cualquier tipo que... Es un poco el quiero y no puedo, ¿no? El decir, yo qué sé, voy a poner cachas, o voy a aprender artes marciales, o voy a ser el que escupe más lejos y... Se van a cagar todos, ¿no? No sé, es como un poco una hora del complejo de inferioridad o algo así, ¿no? Pero que en el fondo lo tenemos todos. Yo creo que apela a algo que tenemos todos dentro, como si yo me pasara tanto de querer demostrar, pues lo mismo hasta me mato, ¿no? Lo mismo que sale el tiro por la culata. Pero la estoy analizando un poco, pues porque me lo estás diciendo, pero ya no sé de qué va. Sí, no sé, igual. Es literal. Que al final todos estamos un poco, deberíamos estar todos un poco más a la misma altura, ¿no? Yo lo entiendo un poco por ahí. La cámara del eco, ¿no? Esto de que caiga el meteorito y tal, habla un poco de toda esta jaula de grillos que hay alrededor ya, ¿no? Con diferentes opiniones, no sé. Sí, no, eso sí que lo tengo clarísimo. O sea, que más que hablar, el personaje que habla es cualquiera de nosotros que está sorprendidísimo de la panda de hijos de puta que le rodean, porque los suyos son los buenos y de repente hay todos esos que son del otro lado y son unos cabrones y está completamente indignado. Pues ahí está también, ahí hay crítica concretamente. ¿Y el gen especial? Sí, hay crítica, ahí sí que me desahogo, sí. En el gen especial también, ¿no? Lleva implícita esa crítica. Ah, eso es un poco borbónica, sin más. Me hizo gracia el tema de la endogamia y ya está. Y me ha sorprendido que hayáis puesto un instrumental intermedio, ¿no? Que en estos tiempos de canciones sueltas, vosotros que tenéis tanta importancia en las letras, y de repente coláis ahí un interludio que da sentido a que Molestar General es un disco completo. O sea, que tiene una parte central y que va de principio a fin. Sí, acaba siendo un poco homenaje al vinilo, ¿verdad? A la cara A y la cara, sí, B y todo eso. Uh-huh. No sé, o sea, hay una cosa que yo tenía escrita literalmente desde hace tiempo y tocaba de vez en cuando, se lo puse a algún alumno, pero tenía ahí arrumbado, pero de vez en cuando lo tocaba y decía, joder, pues esto quedaría bonito en un disco. Entonces, yo creo que es algo que les mostré a los demás hace mucho tiempo y de vez en cuando siempre nos acordábamos, pues podía ir esto en el disco, entonces pues acaba yendo también un poco como lo de los títulos, ¿no? Acababa macerando después de mucho darle vueltas, ¿no? Y después de mucho decir, pero ¿va a ir o no va a ir? Venga, que no, sí, duró un minutito, venga, pues al final lo hemos dejado. Y luego ha resultado ser una cosa que está muy bien en medio y que descansa un poquito a las orejas, porque joder, el disco es bastante áspero, ¿eh? Es corto, pero es una tralla bastante, a mí se me hace bastante bestia, aunque escucho de death metal y greencore y eso, pero el disco este se me hace muy bestia, entonces sí. Me hace reposar un poquito. Lo que te he dicho, que realmente es muy metal, tiene muchos cambios, tiene muchos contrastes y mucha información en poco tiempo, porque luego lo analizas y te juegas, sí. Si no hay canciones, vamos, las canciones suelen ser, tienen una tendencia a ser bastante cortas, pero sin embargo no te da esa sensación por todo lo que contiene cada una de ellas. La excepción, o una de las excepciones, puede ser precisamente Qué Extraño, que claro, es el tema final del disco, y esa última parte instrumental casi es como una especie de outro a la obra, que es muy, tiene un sentido hasta casi muy, bueno, muy progresivo, ¿no? Como te he dicho antes también que tenéis en este disco. Y en este caso, sí que dejéis esa parte instrumental final, que es un poco como la salida, digamos, del disco. Sí, estaba ya pensado desde mucho tiempo antes de esta canción, sabíamos que pegaba como última, y cuando se nos empezó a ocurrir meter coda, cuando no sabía, en el típico momento dices, ¿cómo acabamos esto? Y después de toda la estructura de la canción había ese riff que se repite con dos acordes, y empezamos a ver que si lo repetimos estamos como a gusto y no queremos parar, ¿no? Como que, joder, que cualquier número de repeticiones me parece poca, ¿no? Pues empezamos a pensar en la idea de una coda, y una coda pues igual iba a ser un pedazo gigante, o igual iba a ser meter instrumentos, como al final metimos un arreglillo que nos hizo Pablo Tonón, el del estudio donde lo grabamos, y siempre se postuló como última canción, y desde que se nos ocurrió la coda, pues más. A mí me recuerdo la última canción que metieron Carcas cuando su disco de Resurrección, el Surrender Steel, una canción que también acaba con una especie de coda repetitiva que te deja como pensando. Además, Peña, cuando volvieron a estar de gira, tocaron, hicieron un bolo en Madrid, en la Riviera, presentando ese disco. Y te digo que cuando ya se iban, les daba tiempo a una canción larga y tocaron esa. Acabaron con el truño largo, ahí largo, y hicieron toda la coda larguísima. Y nos fuimos todos a casa con la repetición del riff en la cabeza, y fue bastante tremebundo. A mí lo que hemos metido al final de Qué Extraño me resulta un poco como los títulos de crédito. Como que te deja, o sea, te da tiempo a de repente estar, te quedas como rayado, como una gimnopecia de estas de Satie, una especie de pieza repetitiva que por su pura repetición te deja rayado. Entonces te quedas pensando en otras cosas, entonces pues eso, es como los títulos de crédito. Empiezas como a reflexionar, como, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Y cuál era la primera canción? Y la segunda, pero que me han metido a mí aquí, ¿no? Entonces, hola, bueno, tiene una función bastante modona. Para hacer la digestión, vamos, del disco. Eso es. Bueno, y ahora queda presentarlo, bueno, estáis ya presentándolo en directo. Concretamente el 28 de marzo estáis en Madrid, que entiendo que, claro, Madrid es de donde vosotros sois y aparte, bueno, pues no deja de ser la capital de España y siempre es fecha o lugar especial para cualquier banda. Ya lo habéis presentado en algún lugar, he leído alguna crónica por ahí de Santander, donde entiendo que la cosa ha ido muy, muy bien. Pero bueno, háblanos un poco de las sensaciones en directo y de si para vosotros también tocar en casa, tocar en Madrid, se puede hacer un poquito como la fecha clave, digamos, de la gira. Hombre, lo que pasa es que Madrid, pues al ser de por aquí, nos pilla cerca, conocemos a todo el mundo, viene mucha más gente a vernos, porque yo qué sé, se escribió por aquí la palabra en su día. Entonces, no es que sea una fecha importante, que lo es, por supuesto, sino que son muchas. O sea, siempre estamos tocando en Madrid un día y otra vez y otra vez. Entonces, lo que hemos hecho es pillar una sala un poco más grande de lo habitual y parece que se va a llenar. O sea, si es la semana que viene, ya se está vendido, creo que era más del 80% de la bueno, o sea, joder, que va camino del lleno, bueno, asegurado. Por la última semana siempre en su vida. Entonces, pues nada, ese concepto será muy importante, muy gordo. Pero efectivamente ya lo hemos presentado el disco. Me parece que ha sido en Santander y Oviedo. No sé si me dejó alguno más. Ah, sí, no, y en Burgos también. Uh-huh. Porque ahí tenemos menos rato y tocamos menos nuevas. Pero sí que se ha notado, o sea, por un lado gente que ha oído el disco nuevo y lo agradece en directo. Y por otro lado gente que no lo ha oído, pero que le gusta en directo. Y dice, hostia, ¿sabes? No más que he visto, bueno, las conocía, pero me han gustado mucho. Me han gustado las quemadas, no sé qué. Entonces, el feedback sigue siendo bastante guay. Y además he visto te iba a decir que además he visto que van unas cuantas del nuevo disco en directo, o sea que no está nada mal. Sí, metemos, no voy a spoiler, pero metemos vale. Nada, y tenemos vuelos también próximamente en... no sé si esto tú, si hay antes, lo estoy un poco retirado. Bueno, yo los tengo delante, si quieres que diga, si quieres digo la gira, Vale, hola, pues Madrid Copérnico el 28 de marzo, 10 de abril Granada Planta Baja, 11 de abril Córdoba en Ambigú Aserquia, el 17 de abril Vigo Transilvania, 18 de abril en Coruña Mardi Gras, el 8 de mayo en Calahorra en La Rioja, en Calagurri Rock, el 15 de mayo en Sevilla en Fan Club, 16 de mayo Málaga La Cochera Cabaret y el 13 de junio en Valladolid Porta Caeli. Estos son lo que tenéis en vuestra web. No sé si me dejo algo. Sí, como siempre pasa, pues hay alguno a medio cerrar que todavía no podemos decir, pero eso es lo que hay por ahora. Así que todo el mundo a comprar entradas que ha subido mucho la gasolina. Sí, ya te digo. Puede sorprender que no veamos ninguna fecha, bueno, en Calahorra es un festival, pero una banda como vosotros, que yo considero una banda importante de este país, para entrar en festivales, digamos, de nombre, ¿cómo lo tenéis? Porque al final yo no sé si estáis trabajando también con alguien o completamente desde la independencia, que eso a veces también pues cuesta más, ya sabemos cómo son las agencias de management, ¿no? Si tienes un manager, a veces pues te mueve más los hilos para entrar en diferentes festivales, que luego igual, ya también digo yo, que igual no es donde más se disfruta de muchas bandas, quitando muchas veces los cabezas de cartel, pero bueno, tiene su punto. Puede sorprender que no se os vean más festivales por ahí, teniendo en cuenta que Mamá la DJ, ya digo, para mí sois uno de los grupos importantes del rock de este país. Es que siempre hemos sido una especie de estricada a contratar, ¿no? Es como que siempre va a haber gente que diga, ah, sí, vamos a abrirlo, saco, tal, y a su lado otro que diga, pero ¿qué dices? Si eso es una puta mierda, ya es siempre, ¿no? Entonces siempre está un poco como fuera. Entonces, pues yo qué sé, de repente con eso de alguno y genial. Y respecto a cómo curramos, es que de las dos opciones que has descrito, cogemos las dos. O sea, tenemos un manager, pero estamos en la independencia total. No es ni una oficina, ni otro grupo similar, nada. Eso es un cuarto Beatle y estamos los cuatro todo el rato pensando, ¿no? Con el disco, con la promo, con los bolos. O sea, estamos todo el rato con feedback interno, viendo cómo mantener esto a flote y tal, y nos está yendo bien así. Pues bueno, no ir a los festivales gordos ha sido un continuo siempre. O sea, ir a pocos. Entonces, parece que sigue así, pero vamos, por los que hay todavía sin cerrar, yo creo que este verano va a ser como verano la villa, los veranos de la villa, ¿no? Lo llamaba un amigo con por aquello de los veranos de la villa, pues van a ser unos veranos de la villa bastante normales, tirando a hitos. O sea, vamos a hacer unos pocos testis como siempre, pero a lo mejor unos pocos más que lo habitual y un poco más gordos, así que guay. Claro, os ocurre a veces que os quedáis un poco en tierra de nadie, ¿no? Porque, como hemos dicho, ¿no? No tenéis un estilo, digamos, que os pueda encajonar dentro de un grupo concreto, ¿no? De en cuanto a música, ¿no? No hay una etiqueta, digamos. Y eso a veces hace que igual también haya mucha gente que diga, es que mamaladilla en un festival de metal no entra, en un festival punk igual tampoco. En su día recuerdo que se hizo aquel Mundo Idiota, claro, que va un poco todos los grupos un tanto con humor. Ahí podríais entrar, pero es que claro, tampoco se os puede comparar con otras bandas, digamos, porque hay bandas parodia y bandas de todo tipo, ¿no? Sois un grupo tan único que a veces, ¿dónde os encajamos? ¿Os pasa pues, eso? Tal cual lo has dicho, porque sí, al final cuando nos han metido en Mundo Idiota, en Fosa de Frikis, en el Notomofes que hacen ahora en Burgos, somos como habituales en ese tipo de festivales y se agradece y la gente yo creo que le gusta y le pega y tal, pero siempre hay el comentario de sí que vosotros sois demasiado serios para esto. O sea, aún siendo un grupo que se llama Mamá la Villa, que es todo como una chufla, pero realmente somos mucho más serios de lo que parece. Entonces, efectivamente, no encajamos ni en el heavy, ni en el punky, ni en la risa, ni en la seriedad. Entonces, acabamos siendo, esto es lo que te decía, Motorhead. No sé, imagínate a los Pixies, ¿no? Que es un grupo que han influido a todo Dios, toda una generación, que son absolutísimamente únicos. Y entonces, pues ahora quítale el 99% de éxito, quítale el 99% de importancia, pero nosotros nos movemos en los mismos parámetros, ¿no? Es un grupo como valorado, pero que o va por libre o va por libre, o sea, no tienes otra. Entonces, pues nada, nosotros vivimos de ir haciendo salas en invierno y ya está, y los festivos, pues, el que nos quiera hacer el reconocimiento, pues siempre va a haber calificadas votando y corriendo los estribillos, porque joder, después de 32 años pues acaba siendo una cosa un poquito clásica, ¿no? La gente dice, ay, esta canción es mala, divierte que tocan los mamaladillas, ¿no? Que no hubiera ido a la sala a verlo, pero ya que estoy aquí en la tienda de campaña, pues voy a ver. Y además muy buenos músicos, que a veces yo no sé si el hecho de que tengáis unas letras tan ácidas hace que haya gente que se olvide de que sois una banda que musicalmente, instrumentalmente, vamos, hay que ver lo que tocáis. De hecho, tú te ofreces también como músico de sesión. Evidentemente trabajar para otro está muy bien también, porque trabajar de músico cuando eres músico es lo suyo, pero es muy importante haber dejado el sello que dejas con mamaladilla. Pero que no se olvide que aparte de esa acidez en el humor, también tenéis a nivel instrumental unas canciones que ofrecen muchísimo, ¿eh? No sé si a veces se hace un poco de menos por el tema de que las letras son tan importantes. A mí me han llegado a decir que como tengo una guitarra tan buena o tan cara, cantar Chaqueta Muerto luego, ¿no? O cosas así. Y pues bueno, pues allá ellos, no sé, no creo que toquemos tan bien, o sea, yo creo, mira, los miembros actuales de Mamaladilla, Abel y Sergio, sí que son, yo creo que están tocan muy bien y están muy actualizados en cómo se toca ahora y lo que dan, que es el equipo, que sigue el último vídeo, no sé qué, ¿no? Es un tío rancio que sigue con su ampli, con su, que no uso ni pedales, ni un sistema inalámbrico, ni nada de nada. Yo como tal cual, salido de los 80, ¿no? Y también en mi forma de tocar, tengo el título superior de guitarra clásica, soy profe, lo que tú quieras, pero al final con la guitarra eléctrica yo lo que hago son cosas que me salen a mí, ¿sabes? No, yo no podría ser el típico que un año lo contrata a Camela, otro año Andy Lucas y otro año Sus Muertos y hacerlo bien y quedar bien y tal, sudaría tinta para hacer algo así, ¿no? Pero en cambio, si hago mi propia cosa, el ruido y tal, pues puedo ser súper exacto, quirúrgico y tal, y tener un grupo que queda como que toca muy bien. Entonces, pues, esas son un poco las cartas. Dicho eso, pues, claro que me merezco una guitarra que esté bien, aunque que te echan que te ha muerto. Si a lo merece gente que toca mucho peor que yo, pues yo también. Bueno, pues a mí, insisto, me parece un auténtico musicazo. Desvelas un poco pues el truco, ¿no? De ser uno mismo también y lo que quieras. Pero desde luego, quien escuche este Molestar General va a encontrar detalles musicales alucinantes, al margen de unas letras pues completamente genuinas, que no salen de una mente, yo entiendo, cualquiera. O sea, esto no se le ocurre a cualquiera. Te van a sacar de la rutina, del anodino. O sea, recomiendo que la gente escuche este Molestar General y que os vean directos. Si próximamente tiene oportunidad de veros, nosotros estaremos pendientes a ver si en alguna fecha podemos veros en directo y puedo saludarte en persona, porque también te agradezco muchísimo que cuentes con nosotros para poder difundir un poquito más esta obra. Y lo dicho, si me he dejado algo fuera de la entrevista, pues vamos a ir terminando, lo puedes añadir para terminar, lo que tú quieras. Pues nada, no, que vengan todos a los conciertos. Y si ya en vez de ahora hace 20 años diría que compren todos el disco, porque el disco sí que ya nadie tiene reproductor de CD, pero vamos, que ya tenemos discos físicos, si hay que comprar alguno que lo pille en los conciertos o nos lo pida por la web, y que vengáis a verlo, que lo tenemos fresco, señora, que está bien. Que el grupo está ahí todo palpitante, que a lo mejor dentro de 10 años esto ya no se puede decir. Bueno, nosotros seguimos siendo de vieja escuela y sigo valorando mucho lo físico, aunque también me he hecho ya a los nuevos tiempos, vamos, ya viene uno aquí al programa y a veces te preguntas, ¿cómo podía hacer antes un programa de radio solo con discos físicos? Y ahora me falla el ordenador y estoy perdido. Pero bueno, han cambiado los tiempos, pero sigo valorando que haya una edición física y que se haga un disco completo, como es el caso de este Molestar General que hemos presentado hoy aquí en La Mirada Negra. ¿Qué tema te gustaría que pusiéramos del disco? El que me digas tú. Pues... Bueno, es el que llama la atención. ¿Cuál me has dicho? Viva Las Vergas. Ah, perfecto. Le damos así, lo convertimos en clásico del programa. Ya lo pinchamos en su día, lo volvemos a pinchar, porque yo no me canso de escucharla, ¿eh? Es que además son, bueno, la gente que lo escuche, pero yo creo que estas imágenes las hemos visto todos, que si en una pared, que si en un folio, lo que... Vamos, a escucharla y a disfrutarla. Gracias, Juan Abarca, y lo dicho, que nos veamos pronto, pues probablemente en algún concierto de Mamaladilla, a ver si puede ser, y que aquí estaremos siempre que quieras, y en primer lugar, pues también suerte en ese próximo concierto en Madrid la semana que viene, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchas gracias a ti. Venga, un abrazo. Realmente, hasta luego. Una polla chiquitita dibujada en una esquina solitaria de una calle desierta. Olvidada, desvalida, viendo el mundo pasar, desatendida por la concurrencia. Una polla un poco más ambiciosa, esbozada en los apuntes de la clase de ciencias. Con sus cuatro pelitos en los huevos y su línea divisoria en mitad de la fresa. Una tranca de 3 metros de largo, pintada en la fachada de la biblioteca, con detalle minucioso de las venas hinchadas, repartiendo una piñata de esperma, irradiando su presencia. Jefa, esparciendo su esencia, sin ninguna vergüenza, impactando a la audiencia. Se pusieron a hacer surcos en la nieve y delinearon a base de curvas y rectas un cipote que ocupaba todo el campo de fulpito y se veía desde la iglesia. Más allá de las líneas de Nazca, una cultura superior trazó una chorra con ojos que ocupaba la mitad del continente aprovechando el Amazonas para el mapojo. Contemplad la nueva constelación que han descubierto los astrónomos con forma de verga. Se le queda pequeña la bóveda celeste, no es posible observarla completa. Cosas La temperatura la regula el sol. La mañana entre dibujos se des... Bueno, Fran, que te he tenido ahí esperando, hablando. Estoy riendo todavía. Es que la de las pollas. Viva las vergas, lo que sí, puede ser una canción, aquella de Elvis Presley que decía Viva las Vegas, quién sabe si no quería decir Viva las Vergas. La verdad que genio y figura, sí. Juan Abarca, pero luego un tío, ya veis, súper afable a la hora de hablar. A mí me parece casi es el músico de lo más genuino que hay en nivel de músico, y luego como persona hablas con él y es de lo más normal que me encuentro en la pues vida. Está escuchando un poquito, vamos, aparte de la canción que has puesto, he escuchado un poquito lo último que ha hecho y encima es que ha mejorado la base rítmica terrible. O sea, está mucho más perfeccionada que antes. Si antes ya eran buenos, ahora tenía razón él en lo que ha dicho a la gente que tiene ahora. Impresionante. A mí siempre me ha parecido realmente un grupazo, ¿eh? Sí, pero está aún más, vamos, porque antes sí, tenía un batería que estuvo muchísimo tiempo, un bajista que también estuvo bastante, pero es que ahora suena cañón, la base rítmica va a todo trapo. La verdad que es un auténtico descanso. Bueno, bienvenido, ¿eh? Bien hallado. Que no sé si lo hallado. He dicho, de empezar. Nos hemos tomado ya el café. Sí. Yo me he estado riendo un ratillo, pues oyéndolo. Dentro de lo que dice, mucha sensatez. Ya ves qué cosas, pero es... Oír algo sensato en esta vida. Lo poco que he hablado con él, el libro también que pude leer suyo y tal, me parece... Yo no, mira, no tuve la suerte. Me parece, hablando de libros, él mismo me parece un libro abierto. Yo creo que usted es una persona de lo más honesta que te puedes encontrar en la vida y con la que yo creo que es difícil llevarse mal. Por lo menos en la forma de hablar. Y luego es un músico, ya digo, yo creo que está valorado, pero casi infravalorado en parte por cómo es este totalmente. País. Por cómo es este país que casi todos los músicos están infravalorados. O sea, lo digo a veces, me doy una frase hecha, pero es que dices, es que en este país, en España en general, el rock sabemos lo que es, sabemos lo poco que se valora y las bandas al final están haciendo su camino. También hay muchos sobrevalorados para mí. Bueno, tantos como infravalorados. ¿En el mundo del rock? Sí. Hay de todo. Sí, a ver, si tú hablas de los más grandes, se te pueden venir a la cabeza que si Barón Rojo, y fíjate cómo, ¿qué supone ser músico de Barón Rojo? Ya, no, es cierto. En ese aspecto, que sí, te lo tienes claro. Que estar peleando. Si sales del nombre Barón Rojo mismamente se lo tienen que pelear hoy en día. Y ya vemos encima también pues las críticas que a veces reciben. Yo no digo con razón o sin razón, eso ya es subjetivo. Sí, eso es cierto. Pero no deja de ser una banda a la que habría que tratar con tal respeto. Sí. Que a veces me duele cuando alguien de forma despectiva le hace una crítica. Ahora, de forma constructiva todos podemos decir, pues... Es lícito decir, pues se tenían que haber retirado. Es lícito decirlo. Puede doler, pero es una opinión. Ya. Yo opino que no. Ahí tienes, vamos, yo ahí no me refería a eso que me estás contando, pero tienes toda la razón del mundo. Es que yo lo veo así, ¿eh? Es que, yo claro, me refería, pues ahí en la actualidad, igual que se considera, pues este es un grupazo, bueno. A ver, igual a nivel de prensa, pero es que luego vas al día a día a la realidad y aquí hay... Es que todo es relativo. Ayer estaba... hablando con un amigo que conoces tú también, y dije, y se me ocurrió decir a mí, por ejemplo, digo, es que para mí, aquí en España no hay cultura musical, y lo dije mal, tenía que haber dicho cultura musical del rock. Sobre todo de rock, pero porque claro, él me dijo, y me dijo bien, dice, claro, y no puedes decir eso, cuando el flamenco, el tal, digo, vale, cierto, lo he dicho mal. Sí. Pero para mí, cultura musical, yo hablo del rock, ¿eh? El abanico desde el punk al metal, y yo creo que no hay cultura musical en ese aspecto. No la hay, no hay cultura, en general no hay cultura de música. De música, pero bueno, sí es cierto, ver, cuando me dijo lo del flamenco, sí, no por decir que no, o sea, mismo el paso doble. Pero de forma general también, incluso en ese estilo de música... Yo no sé si habrá, o sea, cuánta gente realmente, digamos, lo sigue o cuántos van exclusivamente como en el rock a esos nombres que puedan ser más grandes. Es que, claro, tú vas al flamenco claro, y suelen ir, pues, la gente que, los gitanos que son los que han mamado esa cultura. Pienso yo. Sobre todo en el rock es más hiriente, porque yo no me considero una persona para nada especial y a veces cuando vas a uno de estos conciertos donde nos encontramos los cuatro de siempre... Parece que estás como en un grupo reducido de zumbaos y dices tú, si yo no me considero ni especial ni tampoco un erudito de esto. O sea, claro. yo voy siguiendo los grupos que me van llegando y cualquier oyente que esté ahí al otro lado escuchando este programa me pega una paliza en conocimientos musicales tremenda. Y a mí, claro. Pero claro. Luego resulta que estás en lugares donde está un grupo de personas como muy selecto, por desgracia, porque yo creo que esto tendría que abrirse a un público más general. Te voy a decir ahora que esto que dices que tienes toda razón del mundo. bajo mi punto de vista, vete un día a un concierto, vamos a suponer, de Bruce Springsteen. Ya. Y vas y preguntas, oye, aparte Bruce Springsteen, tal. Ya creo que hasta preguntarle por los discos de Bruce, cuál es el que más le ha gustado, cuál es la canción preferida. Igual yo creo que más del 50%, fíjate lo que es una auténtica burrada, igual solo se saben cuatro canciones. Sí, bueno, hay gente que ha estado viendo a bandas, pues yo que sé, Guns N' Roses, te tocan una versión y la gente no sabe ni qué es una versión. Exactamente. Por ejemplo, porque, ¿pero por qué? Porque van al nombre. Eso es. Entonces, a eso me refiero. Eso no es cultura, eso es ir al gran evento. Exactamente, por eso creo yo que no hay cultura musical. Que tampoco hace falta ser un súper conocedor, pero hombre, si te gusta una banda en concreto... Pues lo suyo es que lo hayas mamado, que lo sientas dentro, claro. Que conozcas un poco, por lo menos, ¿no? Un poco, no tienes que ser tampoco, ya digo, un tío que haya profundizado tremendamente, pero por lo menos ser consciente, ¿no? De si están tocando una versión de otro músico, de que... Claro, claro. Entiendo yo. Pero bueno, hay gente que va por el nombre, es todo, ya digo, es publicidad, y es dónde va Vicente, dónde va la gente. Sí, eso es. Decir. Y eso, pues bueno, pues hay bandas como Mamaladilla que han hecho su hueco, lo siguen haciendo, pero trabajando duro y teniendo éxito, porque sé que están llenando en las salas en las que están tocando, se presume lleno en Madrid también, me alegro mucho por ellos, eso ya se está reconocido, pero a veces analizas lo genial que resultan y te parece curioso pues que no haya realmente, o sea, que no salgas a la calle y preguntes, oye, a cualquiera, pues, ¿conoces a Mamaladilla? Sí, por supuesto, aunque sea un poco de, no soy fan, pero sí conozco al grupo porque sé que ha hecho cosas, ¿no? Pues por ejemplo. Y en el caso de Barón Rojo no es que pase lo mismo, la gente sí lo conoce, pero alguno te dice, pues no sabía ni que seguían. Claro. Por ejemplo, pues eso es como informan los medios oficiales de este país, que no saben ni que una banda tan grande sigue. O de Carmando de Castro, que vamos a seguir con ello, va a sacar o ha sacado un nuevo disco en estos días. Sí. ¿Lo sabías? Sí, sí. Pues Hard Rock lleva por título, además lo estará presentando en diferentes lugares. El 9 de abril estará en Madrid, en la Sala Rockville. El 9 de mayo en el Pub Más Madera en Linares, en Jaén. El 16 de mayo en el Pub Because Pop and Roll de Castellón. Y luego habrá más fechas. Fíjate que estamos hablando de pubs. O sea que cuando te desligas de lo que es Barón Rojo y haces algo como Armando de Castro, a ver, solo por el hecho de estar en Barón Rojo y aparte de un lugar donde no están otros músicos. Y a veces yo que no soy músico, me parece duro porque dices, joder, al final... Él no parte de cero, es Armando de Castro, el guitarrista de Barón Rojo. Ya solo por eso, digamos, tendría que haber como una mayor expectación. Pero ya vemos lo que es, que estamos hablando de pubs, o sea, que es consciente pues, de que igual no puede llenar grandes salas. Ojalá que esto arraigue y pueda tocar en lugares más grandes. Me viene ahora a la cabeza José Andrea, por ejemplo. También. Cuando intentó hacer, que ha cambiado mil veces nombres, incluso bueno, con el nombre suyo. O Chus con Burdelkin también. O sea, a suspender directamente claro, conciertos. No todo el mundo conoce a Mago de Oz, pero sí. ¿Quién es el Chus ese? Ese, claro, exactamente. Es increíble. Mira, y no me disgustaba lo de Burdelkin. Bueno, pues vamos a ir con este Hard Rock. Este fue el tema anticipo. Yo creo que el disco ya está entero, pero por no meter la pata, como sé que fue el anticipo, voy a pinchar de momento esta canción que fue el single, el que dan título a la obra. Y así presentamos lo nuevo de Armando de Castro. Perfecto. Si te parece. Sí, sí. Venga, pues lo disfrutamos. Armando de Castro, Hard Rock, el nuevo proyecto que tiene entre manos, vamos, uno de los guitarristas, si no guitarrista más legendario, no en vano. Estamos hablando de uno de los pilares. Un virtuoso. Bajo mi punto de vista, de la banda de heavy metal más grande que ha habido en España, desde luego. We'll be right back. pues está este trabajo en solitario de Armando de Castro, creo que el cuarto en solitario. Al margen ha hecho algún otro proyecto, Armando Rock, hizo en su día. Creo que con Armando Rock sacó un trabajo con Manuel Escudero, que no me pareció nada malo ese disco, tengo que decirlo. Pero no acabo de guardar. También estuvo con una chica. Sí, la gente se quedó con la imagen aquella, no recuerdo cómo se llamaba la vocalista, que igual no era, yo qué sé, la imagen igual real de lo que podía haber sido Armando Rock. Yo me quedo más con el segundo disco, con sí. Manuel Escudero, que tampoco llegó a cuajar, pero el disco yo lo tengo por ahí. Igual me da por rescatarlo algún día de estos. Yo, vamos, conocí a la chica, creo que era de ahí, de Castilla y La Mancha, por ahí. Y el problema, yo estuve hablando con ella y me dijo que el problema era que, claro, yo ya cantaba lo que le decían. Dice que queremos esto, esto y esto, pero bueno, ahí tampoco... Con Manuel Escudero estuvo bastante bien. Recuerdo que iba a venir a tocar por aquí, por Bilbao, sí. No pudo venir al final. Suponemos que igual por falta de entradas, no lo sé. Nosotros decimos las cosas como creemos que son, no vamos a mentir, claro. Porque así están las cosas y así se cuentan. Y me parece duro que alguien como Armando de Castro no pueda ir a tocar a un sitio porque hay falta de venta de entradas, cuando luego hay gente que se está pateando, claro, quieres ir con tu banda, conseguir muchas cosas y resulta que gente, que es de lo más importante que podemos tener por aquí, pues ya vemos lo que también le cuesta. ¿No? ¿Ya has visto? No sé si te has visto, te han pasado una noticia de... ¿El comunicado de Zenobia? Parece que por no tocar en Córdoba, ¿era? En Córdoba, yo lo que entiendo es por venta de entradas, lo que he entendido no, al... No lo dicen en el comunicado. No lo dicen, pero... Se puede entender por lo que han dicho, porque han dicho que han estado esperando hasta el último momento, claro. A ver si se podía, y que han decidido no tocar, probablemente por falta de venta. Y al concierto que iba a ir yo ayer, al final, no, vamos, se suspendió. Joder, pues luego estar hablando de lo que vivimos ayer en La Blue... Resulta que luego abajo hay unos grupos que yo no tengo cultura musical de eso que se toca. ¿Qué era reggaetón de eso? No sé lo que sería, pero era para gente más joven, al parecer, que yo ya voy al chicharrillo. Arriba. Bueno, y que, a ver, que es una sala que casi tiene 400 y está muy bien y ha mejorado el sonido. Claro, y arriba está el chicharrillo metalero para los ya más mayores. Ayer estaban en Pyro the Seas, To the Tooth y Fracture, que no hubo mala entrada, pero es que mirabas abajo y había un montón de chavales, claro, de 20 años. Y yo no tengo ni idea de quién estaba ahí, pero que vamos, había un espectáculo de la leche en el escenario. Musicalmente no me interesaba para nada. Ya, claro. Pero bueno, igual es que esa es la cultura musical de estos tiempos y la gente que esté abajo solo que se lleva. Y nosotros nos hemos quedado aquí en un rinconcito, apartados. Un estandarte olvidado, orgulloso de existir, como dice aquí estaré de Avalanche. No sé, a veces tiene uno esa sensación, que te has quedado aquí como una especie de bicho raro, pero es que luego conoces gente, hablas con otra gente, no somos tan pocos, pero no. Igual no hay para todo el año, ¿no? También es verdad que hay muchos conciertos, hay una saturación de conciertos que hace unos cuantos años no había, ¿eh? Es cierto. El fin de semana ha sido mucho, había mucho concierto, vamos. Y también que la gente se reserva para los festivales, que también lo decimos siempre. Que sí, luego, sí. Luego los festivales sí funcionan. Vamos a ir con el Z, si quieres. Bien. Porque Blaze Bailey ha anunciado concierto especial basado exclusivamente en canciones de Iron Maiden. Esto es la noticia ayer, creo. Yo la he puesto hoy porque es cuando he podido ver el email, pero creo que es de hace algunos días. Pues ¿sí? Yo la he visto ayer, pues, yo creo. Me recibo un mogollón de mensajes. Claro, si es que la he leído La Mirada Negra. Lo he puesto hoy. Claro, es que lo he leído hoy. Pues claro. Lo habrás leído esta mañana. Porque, claro. Porque lo he puesto hoy mismo. Claro. Pero la noticia es de hace algunos días. Pero este medio de comunicación, completamente amateur, pues entended que llego a donde llego y cuando llego. Y pues eso, pues Blaze Bailey anuncia concierto especial basado en los temas de Iron Maiden de sus dos discos, supongo. Uh-huh. Aunque no te creas, tocó Godchild en... Igual toca alguna también de otras épocas, ¿eh? Porque Godchild la tocó en la sala Urban Rock Concert en el último concierto que vivimos, pero yo entiendo que lo suyo es que se centre en sus dos discos, The X Factor y Virtual Eleven. Ya sabes que, no sé, si igual a veces tienen acuerdos de que no puede tocar más que lo que toca, no sé. No sé, pero a ver, con que toque lo suyo, que es su época. Ya vale, sí, ya son dos. Yo valoro mucho los dos discos de Blaze Bailey en Iron Maiden. Como bien dice la nota de prensa del Z Life, es una época más oscura. Además, he visto que estaba también imbuido porque Steve Harris había tenido algunas pérdidas personales también. Y eso también pudo marcar el sonido de aquellos discos. El vocalista tenía una voz más grave. Igual, precisamente, el propio Steve Harris buscaba a un vocalista más grave para dar ese sentimiento a esos discos. El caso es que a mí me parecen fantásticas obras, con el tiempo creo que se revalorizan, así que me parece fenomenal que el próximo día 12 de junio, que es cuando actuará Blaze Bailey en el Z, pues vaya a hacer una actuación. Ya estás ahí a ver dónde vas, ¿eh? Ya veremos. Yo ya tengo dividido, yo fíjate, ya el sábado tengo que ir a Aguilar y el viernes estaré en el Cabifest. A mí el Crimson Glory me tira mucho, pero el Z en general me tira mucho también. Y hombre, el Cavie Fest es prácticamente, bueno, y la gente que lo organiza, los dos festivales, me parece gente fantástica. Claro, hombre. Que eso también se tiene en cuenta, ¿eh? Por supuesto. Pero me tira mucho Crimson Glory como banda, y del Z Live me tira mucho el festival, independientemente de quién toque. O sea, y también el Cavie Fest me gusta el festival, ¿eh? No me, que nadie me malinterprete, pero sobre todo es que el peso de Crimson Glory es tremendo. Y el Z Live como festival que ha crecido mucho y que para mí se ha convertido en una referencia del verano, que además apuesta por bandas, que yo creo que hay que valorarlo mucho, el que se apueste por bandas que no van exclusivamente a la nostalgia, que sí, que hay grupos clásicos también, pero es un poco un reflejo de la realidad del hoy en día del rock y del heavy metal. Algo que otros festivales ya no hacen, porque los grandes cabezas de cartel, digamos, son los de siempre. Aunque alguno me dirá, joder, dices esto cuando estás hablando de Iron Maiden, que son de los de siempre, pero bueno. Pero, en concreto, porque uno de sus ex-vocalistas, que tiene una carrera también fantástica, pues bueno, ha decidido defender o hacer un show especial para ese festival centrándose en esos temas de Iron Maiden. Pero luego hay bandas que son mucho más de presente. Algunas ya, bueno, creo que también hablamos de presente, y algunas bandas de presente llevan 30 y tantos años. Claro. O si no, 40. En algún caso, pero claro. Sí, así es. Pero en fin. Así que por eso me parece una cita del Z Live, los días 11, 12 y 13 de junio. Ineludible, salvo que tengas otra fecha, ineludible. Y yo solo digo que tengo días cogidos de vacaciones para esas fechas pensando en irme a Zamora. Pero todavía no tengo la decisión completamente tomada. Así que en fin. Vamos a ir con este Lord of the Flies, que puede ser uno de los temas que interprete, entiendo yo, en ese concierto, que fue uno de los que yo pude echar en falta en su concierto de la Urban. Claro, tocó muchas canciones de su primer disco, que era un... Bueno, tocó todas, porque era un homenaje, era el aniversario. Tocó algún tema más de su época en solitario, que me parecieron fenomenales, y luego tocó algunas canciones de Iron Maiden. Y yo entiendo que este Lord of the Flies puede ser un clásico de Iron Maiden ya a estas alturas, desde luego, aunque sea de una época no tan laureada. Probablemente en ese festival, en el Z Live, Blaze Bailey toque esta canción. Me aventuro a decir que si haces un repertorio centrado en canciones de su época en Iron Maiden, esta debería estar. Voy a decirlo así, luego no se lo cará. Así que vamos a escucharlos. Es que me encanta este tema, ¿eh? Del X Factor. A mí también. Año 95. Y fíjate. Me parece un... Pensaba que era más acá. Pues, ya me traiciona el... 95, 96. Sí, no, que sí. Es que me traicionan las fechas. Ya no sé cuándo estaban, fíjate, pensaba. Yo digo, ¿será más? No, claro, sí, claro. Pues ahí está, aquel X Factor. Primer disco con Blaze Bailey, de La Doncella. Una época que no fue la más exitosa de la banda, pero yo creo que ahí quedan canciones. No, estaba muy bien. A mí, yo lo escuché mucho en esta época. temazo, Fran. Uf. Me parece un temazo. Temazo, temazo. Y, joder, es que fíjate, el cambio cuando, digamos, que Bruce Dickinson empieza a hacer cosas más suaves y aquí entra haciendo algo más suave. Quizás por eso la voz, el tono de voz que tiene. Aquí yo creo que se le achaca mucho, quizás, yo les vi que decían que era más, ya sabes, popero, que no era tan... ¿Esta época de Iron Maiden? Sí. Si acaso más oscura, digamos. Sí, popero. Más oscura, más rollo, oye, Black Sabbath, que sí, incluso sí diría que, yo. Sí que tiene un single, el X Factor, el Virtual Eleven. No, yo sí he oído, hablando con los colegas, decían que es que es más flojete, es que... Pero yo la voz, el tono. A ver, para mí me encanta, o sea, lo que dices tú, es que... El Virtual Eleven tenía el Danger and the Gambler, era, ¿no? El single, yo nunca lo soporté. No, aquel single nunca lo soporté, me pareció un error coger ese tema como single. Hubiera sido mejor, es que no sé si lo hicieron después, pero recuerdo aquel videoclip y rulaba ahí en los 40 principales en la televisión. Una entonces, cosa más rara que sí. No es que fuera raro, es que me parecía completamente machacón, repetitivo y cansino. Fue una canción que nunca cuajado en... No se metía dentro esa canción. Yo me acuerdo que era así, no sé... No. Bueno, no, que te quedabas con el estribillo enseguida, pero es que pero no era un estribillo para que... Te quedabas, pero no era... Era como un estribillo que te quedas de cualquier canción no te gusta. Me cansaba mucho ese tema. Eso es, yo creo que fue un error, pero casi te diría que es la peor canción de los dos discos. Y fue elegida como single. Yo creo que fue un error. Tenían que haber puesto esta. Estoy hablando del recuerdo que yo era adolescente. Que sea de otro. Claro, esta no sé si fue single, porque aquí sí fue disco. Yo creo que no. La de, joder, no me acuerdo, me sale Falling Down, que es lo que dice en el estribillo, pero Man on 10. Man on 10, esta fue single aquí, y no recuerdo si ya no recuerdo otros singles. Esa sí pegaba, ¿eh? La de Man on 10 sí pegaba. Era mejor que la otra. Sí, pero claro, pero bueno, es una época que yo de todas formas le sigo teniendo cariño. Bueno, nos quedan 10 minutos para la una. Como hemos entrado un poquito tarde con este café con Fran, igual nos pasamos un poquito. Lo si que quieres, tú veas, tampoco quiero abusar de ti. Igual no, a mí de mí no abusas. Yo he venido aquí, vengo a pasármelo bien, lo paso bien y ya está. Sabes que sección libre, además, que apareces y desapareces cuando quieres. Yo te voy diciendo un poco cómo voy organizando el programa, cuando hay entrevista, y dentro de ello... Tú aquí apareces y desapareces, claro, según te vengan ganas. El pasado miércoles no pudimos estar. Es que estaba en un sitio no. muy complicado para hablar por teléfono. Más que nada era por eso. Las cosas aquí sin compromiso. Yo sí tengo el compromiso adquirido de hacer el programa un par de días a la semana y llevarlo de la manera más seria posible, porque creo que así lo requiere nuestra audiencia y también los grupos. Pero dentro de este programa, luego tu sección es completamente libre, porque creo que así también lo mereces tú. Gracias, el hecho de decir tú eres un alma libre, eres el viajero del café, que va por un sitio, va por otro, y desde la distancia o aquí in situ en los estudios como hoy, pues puedes aparecer y desaparecer cuando te apetezca, en la medida también de que tu propia vida, evidentemente, te lo permita. Porque cuando hablamos de que somos libres, parece que podemos volar y cosas así, y hay cosas que no podemos hacer, ¿no? Eso es. todos tenemos ciertas ataduras, pero dentro de ellas pues está la libertad de ir haciendo lo que quieras. Además son ataduras que más o menos nos hemos impuesto, sin contar el trabajo, vamos. Sí. Bueno, la familia y esas cosas, somos todavía de familia, ¿no? Es donde nos va llevando la vida. Yo estoy muy orgulloso de hacer una familia, estar con una familia y dentro de eso poder hacer también cosas que... Yo no me he imaginado nada de lo que estoy viviendo a lo largo de mi vida. Hablo de lo que estoy viviendo ahora. No quiero decir que yo de joven quisiera formar una familia. O sea, no. Eso viene todo. Es lo que estás diciendo tú ahora mismo. Yo estoy encantado con la vida que tengo. No, es que ahora parece que la familia no se lleva. Digo, pues yo estoy encantado. Con la familia que tengo, con los amigos que tengo, con la gente con la que me relaciono a través del programa, con las bandas de música. O sea, estoy encantadísimo. Pero no es algo que yo jamás... Es que hay gente que parece que como que lo lleva todo como muy... Yo estoy seguro que en estas realidades paralelas que tenemos por ahí, tengo otras realidades muy distintas Además, mañana mismo puedes cambiar de opinión, yo hablo de mí. O sea, y la familia, lo que buscas, lo que haces. Mañana piensas una cosa, se convierte en otra para mañana. Piensas una cosa para hacer mañana y luego por H, por B... cambia y es otra cosa. O sea que al final es el ir viviendo el momento. Los planes, bueno, se pueden hacer, pero no son... ¿Sabes? No tienen por qué... ¿Sabes lo de yo soy yo y mis circunstancias? Eso es. Es tal cual, cambian las circunstancias, cambias tú. Eso es. Y tienes que intentar... ¿Quién te iba a decir? Mañana dices, mañana voy a hacer esto, y de pronto te dicen, no, pues te vas a quedar en casa porque te vamos a cerrar. y después te tienes que quedar. A ver, es que lo que te va pasando afecta a lo que piensas, claro, eso es algo que es evidente, y la situación en la que te encuentras. O dices, me va a tomar una cerveza, y dices, ay, ya no puedo tomarla, que han querido bajar la tasa de alcohol a... No, me apetece salir de casa, me asomo por la ventana y está lloviendo, pues ya no me apetece. Ya, exactamente. No, pero te iba por una noticia que pusieron, que ha sido, no sé si la habrás oído, querían bajar la tasa de alcohol a 0,2. Y pues al final se ha votado por un partido y tal, pero... No me he enterado. Bueno, pues eso, que no se ha aprobado. Y sí, claro, es que estamos hablando de que te tomes dos cervezas, dos, y ya casi das. O sea, si no te tomas ya una, no puedes tomarte una, degustar una cerveza. Yo no digo tres, digo una o dos. Vale, lo que está claro es que con una cerveza, nadie, entiendo yo que nadie se emborracha. Yo no me he emborrachado nunca con una cerveza. Tú, Antonio, bebes una cerveza y has dicho, pero claro, pues se ha aprobado y claro, ha habido, creo que ha sido... No me he enterado de bueno, eso. Bueno, pues ha votado, creo que en contra, los que votan siempre en contra y... Y Esquerra Republicana de Cataluña. No tengo ni idea de lo que ha pasado con ese tema. Ni idea. Yo, vamos, pero me parece que es que empieza y luego ves los comentarios y, jo, qué mal, hay que dar 0-0 y que no sé qué. Y yo digo, joder, pero no os estáis dando cuenta que poco a poco estás y te quitan un derecho y te van quitando un poco y te van quitando un poco. Lo que hay que hacer es crear conciencias. Lo que sí que digo es que con ese tema de las multas de tráfico y tal, claro, sí que veo que hay... Es por tu bien, todo es por tu bien. Exactamente, pero es que es curioso. lo que sí que... No ha venido a la mente que hay un montón de gente que siempre está defendiendo que es por el bien común, Siempre. Pero luego de repente dices, hay un radar en tal sitio y te avisan, cuidado que hay un radar. Digo, bueno, pero esto no es por el bien común también. Claro, exactamente, por el bien de tu bolsillo. Eso. Que no se puede decir, que es increíble, ¿no? Por eso digo que el día a día ya le podemos intentar, bueno, eso es... No, esta semana lo que más me ha llamado la atención ha sido los vídeos de Netanyahu diciendo que estaba vivo. Pensé que tú, como experto en IA, podrías decirme, ¿son verdad esos vídeos? No lo he visto, Antonio. A mí lo que me parece surrealista es que en este siglo XXI tenga que aparecer un tipo... A decir que está vivo o está muerto. A decir que está vivo enseñando que tiene cinco dedos porque no... Sí, ya he oído. Es como muy cómico. Lo de que sale con seis dedos, que si el café no se vacía o no sé qué historia, no. Es una tragicomedia la vida de un tiempo a esta parte. Es que ya me parece una locura. Y con esto no digo, yo sí que no tengo ni idea de si el vídeo es inteligencia artificial o no. Pero vamos, que estemos en unos tiempos en los que alguien tenga que grabar un vídeo para salir a desmentir su muerte. Y luego que digan que si es IA o no es IA, yo ahí ya no. Hoy en día no te puedes creer nada más que si lo tocas y lo tienes delante. Sí, sí. Porque sí, encima, teniéndolo delante, tócalo por si acaso a ver si lo vas a atravesar. No sé, a ver si va a ser un espíritu, ten cuidado. Bueno, un holograma. Oye, hologramas se pueden hacer, ¿no? Por eso igual vas a tocarlo y se desvanece. Claro. Joder. O pasa la mano así. Bueno, lo que fue real fue lo que ayer vivimos en la Blue. Y voy a contarlo brevemente. Eso es, porque, cuéntanos, claro. Pues mira, Two The Tooth estaban en directo con Fracture y con Empire of the Seas. Crónica muy breve y muy en caliente porque no he podido... pues bueno, ya sabéis que luego por escrito pues igual me enrollo un poco más o cuento otras cosas, otros aspectos, porque reparo más en repertorios y todo este rollo, ¿no? De lo que tocaron. Por ejemplo, Two The Tooth, pues poco puedo decir de su repertorio porque no les conocía para nada. Es una banda de Álava que tuvo esta oportunidad de tocar con dos bandas vizcaínas y vaya si la aprovechó. Repartieron mucha estopa con un metalcore, una actitud más directamente hardcore que diría que los dos siguientes, que tienen una esencia Fracture más thrash y Empire of the Seas más death, podríamos decir. Aunque bueno, el core detrás le podría poner a los tres grupos. Bueno. Esto es más hardcore, más directamente hardcore. Y un concierto pues pleno de actitud, sonidazo brutal y buen ambiente, por cierto, desde el principio. Podemos decir, a ver, me gustaría que hubiera siempre más gente. No es que digamos que hubo un lleno, ni mucho menos, y probablemente las bandas se lo merecerían. Pero buen ambiente, y eso se agradece, y Two The Tooth pues lo aprovecharon. Me gustó cómo impactó la banda con esos temas directos y contundentes. Fracture, ya digo, en una esencia igual un poquito más tras, presentando sus yugamentes, con mensajes muy contestatarios siempre en todo momento, acorde con las letras de sus canciones. Un homenaje a Sepultura que me gustó bastante, tocando el Refuse Resist, el Causa D. Luego pensé que iban a tocar hasta Territory, porque hicieron un pequeño mago al final. La verdad que plasmaron muy bien el tema. Hubo una colaboración de Pincho, que fue vocalista de Fracture, ahora está con Empire of the Seas. Pues hubo una colaboración en el concierto. Y me parece que, bueno, hicieron un concierto súper intenso, sin tregua, sin descanso. Comenzaron los pogos entre varios de los asistentes y concierto atronador por parte de Fracture, que si podéis verlos en directo, pues desde luego arrasan. absolutamente con todo y además con una actitud que va acorde con el mensaje que acompaña. Fue protagonista incluso Netanyahu en alguna de sus en alguna de sus temas, concretamente, no recuerdo los títulos de las canciones. Pero bueno, y mensajes, digamos, un tanto antisistema muchas veces, contra la policía, un poco contra todo, ¿no? En ese sentido, a veces, para alguno puede ser un poquito cliché, pero bueno, es el rollo que lleva la banda. Tiene una actitud muy punk, pero el sonido es más metalero. Uh-huh. La verdad que atronaron. Y luego en Pyro of the Seas, a nivel técnico me parece un grupo impresionante. Están pegando con los dos anteriores discos, y yo creo que con este último trabajo discográfico, While Everything Collapses, pues lo van a seguir haciendo, porque creo que es un disco que afianza lo que ya hicieron en trabajos anteriores. Lo tocaron entero y apenas hubo un par de concesiones para los anteriores discos. El disco fue íntegramente tocado. La interpretación a nivel instrumental me pareció brutal. Además, por cierto, en el caso de Fracture se me olvidó mencionar, que fue el último concierto de Rubén, de su guitarrista, y presentaron al nuevo Iván, ¿vale? Que tocó un par de temas con ellos. Ahora que lo puntualizo. Y porque me he acordado ahora, porque es que a nivel de guitarras, en el caso de Empire of the Seas, hacen un trabajo impresionante. Riffs, melodías, técnica en los solos, es una banda muy técnica. Pincho creo que ha mejorado mucho como vocalista y como frontman, también en el escenario. Se mueve de un lado a otro y es una auténtica bestia. La verdad que transmite lo que tiene que transmitir unas canciones que son de metal extremo. Y conecta con la concurrencia. No puedo surfear, como dijo él, que quería surfear, que eres isleño, en No Risk, No Glory, que lo intentó, pero no hubo valientes suficientes que se acercaran al escenario para coger sus 90 kilos de peso, que dijo que tenía. Mucho cobarde veía yo abajo entonces ahí, ¿eh? Yo es que tengo la cámara de fotos y la tengo que salvaguardar, no igual iría a cogerlo. Pero dije yo, me da yo miedo. Tengo, yo tengo dos hernias discales tampoco. Digo, a ver si van a ir cuatro y se va a comer el suelo, digo... Pero no se acercó suficiente gente, hubo alguno que parecía que se acercaba, no pudo hacerlo, pero sí que hubo un buen puñado de público que se lo pasó muy bien con Circle Peace, Pogos, un Wall of Death que hubo en alguno de los momentos del concierto. En definitiva, una fiesta de metal extremo. Hacer un, además con mensajes, si digamos que Fractures son más más concretos, el caso de Empire of the Seas es una crítica, pero si analizas los mensajes, que están en inglés también, sí. Es una crítica más abierta. Me parece muy recomendable reparar en las letras de Empire of the Seas. Bandaza de deathcore, death metal si quieres, con tintes de metalcore, con esos breakdowns, cambios de ritmo que tenemos en Vizcaya, y que espero que con este disco sigan pegando muy fuerte. Con el anterior ya tocaron en algunos festivales, en algún lugar fuera de la península, y espero que lo hagan también con este disco, porque me parece un disco de una calidad tremenda. Y en directo es complejo, pero lo llevan a cabo de maravilla. Para muestra voy a ir con este Torture Chamber, que cayó, creo que fue el tercer tema del concierto. Me encantó el arranque ya de en sí mismo de la actuación. Fue fecha de presentación en este día. Uh-huh. Y bueno, hubo buen ambiente. Así que vamos a recordarlo pinchando este Torture Chamber, y luego vamos con una cosilla más y vamos cerrando, si te parece. Perfecto, Antonio. Bueno, Fran, pues ya sé que igual no es tu estilo, pero esto es una maravilla. No, es brutal, es brutal. Esto es brutal. Qué composición. Luego ya digo que Pincho ha mejorado, creo que mucho, como vocalista y como frontman. El nombre al que hemos conocido haciendo rock urbano con The Squadron en su día. Uy, yo no lo conocí con rock urbano, fíjate. Bajista. Entonces era bajista. Ah, joder, fíjate. Sí, era bajista. Luego en Delirium pasó un poco, bueno, estoy haciendo de memoria, no sé exactamente fueron estos los pasos, si se me olvidara algo. Pero Delirium luego ahí hacía algo más black. Estuvo también en Akban. Y con Empire of the Seas parece que se consolida definitivamente pues un proyecto de una banda de death metal, bajo mi punto de vista, descomunal. Y además, ya digo que sus letras me encantan. Este While Everything Collapse, mientras todo colapsa, pues creo que es un título que describe estos tiempos que vivimos. Claro. Yo creo que siempre hemos estado un poco con el mundo colapsando. Igual es que son los tiempos que nos ha tocado vivir. La vida de una persona es demasiado corta para que cambie nada demasiado igual, ¿no? Y por eso que en los 45 años que voy a cumplir pronto, tú, alguno más, igual no nos da tiempo. Alguno que alguno más, sí. Bueno, igual no nos da tiempo a ver demasiadas cosas, pero siempre, yo es que no recuerdo un momento en la humanidad en los que no haya habido, en el que no haya habido una tensión, que es verdad que parece que cada vez se hace más intensa, pero bueno. Yo veo a la humanidad muy repetitiva, con que sea el fin del mundo, el cambio climático, antes de otra forma, lo del ozono, lo otro, guerras aquí, guerras allá, es siempre lo mismo. Siempre es lo mismo, pero es verdad, con consecuencias. Yo, por ejemplo, lo que nunca había visto era el combustible tan caro como ahora. Claro. Hemos llegado al techo. Claro, claro. ¿Alguien se acuerda cuando hubo huelga de transportes y estaba en torno a 1,50, creo, sí, recordar el gasoil entonces? El otro día, 2,05 el litro. Y luego te dicen que es a causa de la guerra, luego te enteras que no viene de por ahí el suministro en el país. Y... Sí, bueno, lo de poli bueno, poli malo, sí, hay una canción de Porco Bravo que dice poli bueno, poli malo, esto es lo que quieren, es un trato. Y no sé si nos damos cuenta que siempre están jugando al poli bueno, poli malo. Sí, sí. Y al final no sé si no van dando pasos todos hacia el mismo lado. Sí que son tiempos ya muy tensos, ya el tema de... que tampoco vamos a entrar tampoco a analizar mucho porque no somos quién, no. Pero uno ve lo que está pasando y yo entiendo que lo que hay que hacer primero es vivir, sí, sí. O sea, el día a día, disfrutar de tu vida, de tu existencia, de tu gente, cuídalos, cuídate tú, intenta no pisar a nadie, que no te pise nadie, y a partir de ahí es que todo lo demás se nos escapa de tal manera que cómo incidir, cómo voy a incidir yo desde aquí, desde la radio, cómo podemos incidir en lo que pasa en el mundo para decir que es justo, que no es justo, que se puede hacer. Bueno, que es justo, que no es justo, lo podemos saber. De todas formas, pero ¿cómo arreglarlo hasta esa con altura, toda la ¿no? gente que se ve en las redes y lo que saben la gente, no sé cómo no lo arreglan y tal, ahí gente. Yo no me meto, que yo no opino ya ni se me ocurre. Sí, claro, de un plumazo se arreglan las cosas. Casa para todos, un sueldo para todos, claro, sí, todos el mismo. Entonces perdería el dinero, perdería sentido. Porque si ya no te tienes por qué preocupar por el dinero de tal manera que puedo invitar a todos mis amigos a lo que me da la gana porque nadie se preocupa por la pasta, porque ¿sabes cuál es el problema? Yo siempre se lo explico a la gente. Que para comer, si tú quieres conseguir un alimento, tienes que trabajarle. Ese es el principal problema que siempre lo he dicho yo. Que, por ejemplo, la leche no sale de así, haces así y va a un tetrabric. El sembrar un árbol, recolectar un árbol, lo que tienes... Es que es por eso es el trabajo. El trabajo no es que se inventó solo. O sea, o vas a por él o no comes. Claro, luego todo eso es mucho más profundo. Porque... Ahora, que luego se ha hecho un negocio a cuenta de ello, pues vale. ¿Quién fue el que se apoderó un tanto? ¿Quién es el que se apoderó algo de los recursos también? Claro. Iríamos un poquito ahí. Sí. Y luego esa gente que ya no hace lo que tú dices. Yo veo lo que tú dices, está bien. Tú para comer o para vivir hay que trabajar. Es lo que hay, es que no hay otra. Porque hasta si fueras un animal salvaje... Vamos a entrar también. Los animales tienen que currárselo para cazar, sí, ¿no? Mucho. Bueno, ya está. Y tienen que buscar la comida y a veces hasta tienen que emigrar para buscar zonas de agua. Los rumiantes incluso. Sí. Es que tú al final, joder, la tierra ahí la tienes que trabajar, la tienes que... Es así. A ver, pero el problema es que a nosotros, o igual hablo por mí, cuando digo yo las cosas no hablo por los demás, pero sí parece que nos han hecho unos perfectos inútiles a veces para no poder valernos por nosotros mismos. Eso, claro. Y depender tanto del que tiene los recursos que se los tengamos que pedir. Pero es que el problema es que el que está haciendo los recursos ahora mismo tiene un problema brutal. No he dicho quién lo coge y lo gestiona, sino el que... vamos a decir, el agricultor, el ganadero, tiene ahora un montón de problemas, pero impresionantes. Son trabas, trabas, trabas, trabas y más trabas. Pero también son trabajadores. Muy trabajadores. Pero luego es que hay una serie de gente que, como tú dices, no está trabajando, para ganar dinero. Eso están, es triste. Están especulando. Aquí sí, sí, que son los que ganan. Se hace dinero del dinero. No haces absolutamente nada y eres un auténtico parásito. Eso es. Porque es que es lo que eres. Ya especulas. Incluso me lo vendes de filantropía. Sí, sí, sí. Porque claro, estás haciendo un negocio que es sacar dinero a cambio de una inversión, sí, sí, pero me lo vendes de filantropía para que quede de maravilla. Sí, sí, dices que eres el salvador del mundo. Porque y también tienes un dinero que destinas a publicidad en tu favor. Eso es. Entonces, claro, lo que tú dices no sería del todo justo, pero yo creo que deberíamos tener, de mínimo, tenemos que tener garantizado el techo y la comida. Que eso menos. Es, como mínimo. Que menos. Un animal salvaje también, dependiendo de dónde nazca, si vives en una gran pradera, pues no te va a faltar la hierba. A nadie nos gustan ni las guerras ni las injusticias. Yo creo que las guerras las provocan ellos mismos. Injusticias ha habido y habrá siempre. Porque siempre es la son forma de que somos el ser humano y las cosas son así, desgraciadamente. O sea, no es lo mismo nacer en un lado que en otro. No es lo mismo. Es que es todo muy complicado, Antonio. No voy a entrar ya en cómo funciona el mundo porque no lo sé. El mundo funciona. Funciona mal, pero a ver, el tema es que a veces a uno se pregunta. Esta gente que niega tanto, que no tiene que preocuparse de nada, ¿para qué narices se mete a hacer daño a nadie? Porque contra más quieren, yo qué sé, el poder. Cuanto más a gusto vivas y tranquilo, mejor. Por eso digo, ya tienes dinero suficiente, ¿para qué narices estás tocando? A veces no sé si se nos escapa que hay por arriba. Porque se maneja el mundo con dinero, está claro. Sí, sí, no sé. Pero una persona que ya tiene todo, ¿qué más quiere? O sea, si ya puede. Yo, es que me imagino en esa situación y digo, el más todo todavía, Antonio. A veces alguno me dice que es que yo pienso como pobre, pero claro, igual es eso. Pero si soy un pobre que pienso como pobre, si me veo rico, digo, joder, pues puedo estar disfrutando de la vida, hacer lo que me gusta porque ya no tengo esas preocupaciones. ¿Para qué narices voy a ir a hacerle daño a nadie? Ya. Si ya puedo vivir tranquilo y pasas por aquí, por esta vida que no deja de ser un suspiro, que los años pasan volando. Y puedo haberme marchado, espero, sin haberle hecho daño a nadie, que irme tranquilo. Y que haya gente que espero que todavía me quede, ¿eh? Sí. Pero vamos, ya más o menos debes en la mitad de tu vida, si todo va bien. O sea, que se quiere durar a 90 años, por lo menos, ¿eh, pájaro? No sabemos lo que va a pasar mañana. No sabemos lo que va a pasar mañana. Y la verdad que no sabes dónde estás, pero vamos a poner una vida normal. Podría estar más o menos en la mitad. Pues sí. Y a partir de encima, saber, es duro decirlo, pero desde hace unos años ya en declive. Ya has pasado el punto alto y hay cosas pues que no funcionan como funcionaban, ¿no? Y poco a poco va fallando. Los deportistas de 40 pasan muy pocos. Muy pocos. Pues eso, porque ya el cuerpo. Antes menos, ¿eh? Antonio, ahora ya va. Sí, pero bueno, el cuerpo da para lo que da. Digo, joder, y digo, ya estoy en este final, es que ni me apetece, realmente no te apetecen ni muchas cosas. ¿Para qué andarte peleando para tener más y más si un día te vas a marchar de aquí no te llevas nada? ¿Y para qué hacerle daño a nadie? Yo no entiendo el funcionamiento de esta gente que maneja el cotarro, no lo entenderé en la vida, no sé ya, claro, te pones a ver teorías conspiranoicas, dices, habrá algo por arriba que vaya, bueno, es que hacen planes a 100 años, dices tú, ¿cómo se podía hacer un plan a 100 años? ¿Yo para qué quiero hacer un plan a 100 años? Vale, sí pienso en dejarle algo a mis hijos para que tengan donde agarrarse, pero más allá de eso, no puedo pensar. Y esta gente, todo esto que está pasando, y muchas cosas están planificadas. Mira, ya se habló de las conquistas del Oriente Medio hace mucho tiempo. Irán, lo malo de Irán es que sí se dijo que podía ser lo último, porque a partir de ahí podía estallar esa tercera guerra mundial en la que llevamos viviendo casi todo este tiempo. Pero, ¿qué análisis puedo hacer yo de eso? Que sí, que todo el mundo vemos la barbaridad que es tirar bombas, aniquilar a gente por poder. Nadie lleva la democracia, ni mucho menos. Eso es una auténtica mentira. Y luego tampoco es idílico lo que suelen ser ciertos países. Idílico no es, pero de ahí a que haya derecho a que alguien internacionalmente, bajo mi punto de vista, no hay ningún derecho a eso, a que alguien de forma internacional se erija en policía un poco del mundo, ¿no? Desgraciadamente el poder manda y el que más tiene, pues ya te pone la suela del zapato encima y es lo que pasa, desgraciadamente. Pues no sé, pero todo colapsa, como dice el disco de Empire of the Seas, y ojalá fuera fácil decir, pues eso, una serie de medidas, aquí todos con lo nuestro, ¿no? Digamos el ideal comunista, ¿no? De todos con lo nuestro, todos con claro, luego todos con su trabajo, digamos, porque tú dices, ¿no? Hay que trabajar cada vez menos, con la tecnología. Ya, pero el ideal comunista para mí se cae desde el momento en que nadie es igual que nadie. El ideal comunista se cae y nadie trabaja, se cae solo además. Y nadie trabaja, uno trabaja más que otro pues ha hecho más. Yo creo que uno que salva una vida tiene más derecho a tener mejor vida porque se lo ha currado, se lo ha ganado. Yo lo que pasa es que hablo como ideal, claro. Claro, es que ese ideal está muy obsoleto, muy. Luego todo el mundo quiere lo suyo. Claro. Ese es el problema. Y como decía George Orwell en Rebelión en la Granja, creo que lo decía, ¿no? Literalmente, que todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros. Exactamente. Así decía, sí. Si lo llevamos al fútbol, ya sabes, a los equipos grandes se les pita mejor. Eso es. ¿Por qué? Eso es porque, mira, hay gente, equipos, mira, lo ves en el equipo de fútbol, de equipos de fútbol. Quieren igualar, o mira, te voy a la NBA, quieren igualar sueldos, que no sé qué, para que sea todo igual, y después que si el uno tiene más derecho que otro, por, siempre hay trampas. Es que es complicado porque somos sujetos, y como tal somos subjetivos, y está bien defender lo tuyo. Ojalá viviéramos un mundo en el que no hubiera que defender lo tuyo porque lo tienes garantizado. Eso sería otra, ¿eh? Qué maravilla sería, pues eso, vivir con las puertas abiertas, salir a la calle, que todo sea felicidad y que todos seamos realmente... Claro. Iguales, que no haya esas envidias que a veces se tienen también entre la gente, porque este tiene más, porque este tiene menos, porque yo no. No sé, yo en ese sentido, no es por tirarme tampoco ninguna flor, pero creo que en general es que me da ya lo mismo. O sea, a mí ya, también. Yo hace tiempo, mira, un ejemplo mío, hace tiempo que no he hecho ni la lotería. Precisamente por lo que tú dices. Si estás en contra de que la gente se gane dinero del dinero, pues echar la lotería es eso, ¿no? Yo hace tiempo que no la he hecho. Y me dicen, ¿y si nos toca a todos y a ti no? Digo, pues me alegraré por joder, vosotros. Claro. Ya sigo trabajando yo, no os preocupéis, ¿qué lo vamos a hacer ya? Si estoy ya resignado a ello y aparte no sé lo que conllevaría el día después de que te haya tocado una lotería gorda. Digamos, no sé lo que sería ni cómo no sería. Pero desde luego ahora mismo, por lo menos puedo decir que poco que ocultar tengo y eso me hace feliz. Luego a partir de ahí, pues hombre, ves toda la situación, miras hacia arriba, miras cómo está el mundo, ¿qué hacer? Pues bueno, pues desde este espacio de radio, un espacio de difusión de la cultura, de que espero que estemos todos bien entre nosotros, que nos llevemos bien también entre nosotros y que disfrutemos del día a día, siendo conscientes de los problemas, ojo, eso no quita que no seas consciente de ellos. Pero, pues bueno, yendo paso a paso, porque hay cosas que por desgracia se nos escapan van. Y mucho. Sí, sí, sí. Vamos a despedirnos después de este pequeño parrafada final. Pues vamos a ir con Electric Kill desde Navarra. Vamos a seguir con Thrash Metal. Presentan su segundo disco, Solve et Coagula. Y vamos a ir con este de Bitter End, que es el tema que lo abre. Ellos habían presentado un anticipo, que fue el tema Feel the Ill. Creo, no sé si lo pinchamos aquí, creo que no. Pero yo me voy a quedar con de Bitter End, que es el que lo abre. Thrash Metal de muchísimo nivel. A esta banda la vimos tocando en el Rock Arena. Era Rock Arena el festival, no me acuerdo cómo se llamaba. El festival donde tocó Manowar, en Navarra. Ah. Ellos abrían. Sí. Antes de Freedom Call, antes de Doro, tocaron. Sí, además, sí, me acuerdo de la. Hiciste la crónica y todo. Tocaron ellos, así que con ¿estuviste ellos. Estuviste tú, además. Sí, estuve. Joder, pues me acuerdo que hiciste crónica. Ahí estuve. Pues Solve et Coagula es el tema, el disco, mejor dicho, con el que cerramos, de los navarros Electric Kill, que bajo mi punto de vista hacen un thrash metal, pues de nivelazo. Escuchadlo. Con ellos os decimos hasta otra. Hasta otra, un abrazo, nos vemos. Por favor. Nos oímos.